En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El mundo ha avanzado tanto que ahora podemos escoger la mentira que más nos gusta. Pero hay mentiras y mentiras. Las peores son aquellas que se emiten por alguien que sabe que es falsa, pero que se emiten con el objetivo de reforzar ideas injustas. Y ese tipo de mentiras son las que pueden acabar con la convivencia. Son mentiras creadas para enfrentar. Los bulos a los que tanto nos hemos acostumbrado en estos tiempos entran en ese grupo de mentiras nacidas con el objetivo de crear realidades paralelas. Al ser creencias no se puede hacer nada para acabar con ellas. Refuerzan los miedos y la supuesta defensa contra lo que creemos que va en contra nuestra. Un estudio que ha efectuado la Universidad de Pittsburgh ha concluido que las palabras se asumen más de lo que se cree. Esa es la fuerza de la mentira. Cambia la realidad. Comenzamos un nuevo programa, un día más en nuestra aventura, un día más con nuestra etiqueta, Almohadilla Rosa Vientos. Una noche en la que vamos a averiguar que la civilización más mágica existe, la más misteriosa, la más fascinante, Egipto, en el antiguo Egipto, practicaba el canibalismo. Os vamos a contar esta noche la nueva teoría para explicar el hundimiento del Titanic. Y además os contamos también los nuevos hallazgos arqueológicos. Lo contamos con nuestra gente, con nuestros contertulios, con nuestro equipo fantástico, Manuel Carvellal, Juanjo Sánchez Oro y Josep Guijarro. Por cierto, espectacular la acogida del programa de anoche. Hablamos mucho de Venus, de ese descubrimiento que puede cambiar nuestra percepción sobre la vida en el espacio, la vida en el sistema solar. En la web puedes escuchar todo, el programa al completo, la parte de Venus, cada una de las secciones y cada una de las entrevistas. OndaCero.es, la página web, OndaCero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Y más cosas esta noche, Mujeres con Historia, la mujer, la esposa de Fitzgerald, el autor del Gran Gatsby, protagonista en el relato de Silvia Casasola, Fronteras del Futuro, con Javier Sevillano, y también hablamos en Ecos del Pasado con Laura Falcolara de Los Códigos Secretos. Y los vikingos también protagonistas esta noche, con nuevos datos, nuevas investigaciones. Y una noticia científica y social muy importante que se acaba de producir. Una segunda persona que ha recibido la vacuna de Oxford acaba de dar positivo por un problema neurológico, por mielitis. El tema para el debate, desde luego. Eso sí, también es importante señalar que a la vez se ha dado a conocer un informe independiente científico que asegura rotundamente que no hay relación entre la vacuna y estos males neurológicos que se han detectado en 12 personas. La noticia, la información, dice eso indiscutiblemente. Se va a discutir y hablar mucho sobre el asunto, pero el informe científico dice lo que hemos explicado. Se va a hablar mucho de eso. Va a ser una noticia importante en las próximas horas. Y lo dicho, comenzamos. Silvia Casasola con dirección, Sergio Monforte al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción y producción. Saludos en nombre de todos ellos, de Bruno Cardeñosa. Arrancamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Tertulia Zona Cero con Josep Guijarro. Muy buenas, Josep, ¿qué tal? Muy buenas noches, Bruno, Silvia. Hello. A los queridos oyentes y a los compañeros de Tertulia. Juanjo Sánchez Oro, uno de ellos. Juanjo, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches a todos. Hello, y hello. Manuel Carballal, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Manuel, lo he comentado al comienzo, ese hecho, ese descubrimiento de que en el pasado, ya lo sabíamos, hubo canibalismo, pero pensamos que los egipcios eran especiales, que estaban por encima de todo. Bueno, hemos descubierto que no. O al menos esto es lo que pretendía Ernest Wallis Butch, que no era precisamente un pazguato. Él fue autor de más de 150 libros de egiptología, fue el director del Departamento de Antigüedades Asirias y Egipcias del Museo Británico durante los primeros años del siglo XX, y hace unos días publicaba en National Geographic un artículo que a mí me ha parecido muy interesante, me ha hecho reflexionar bastante sobre la metodología de la ciencia y cómo a veces los prejuicios de los científicos pueden condicionar un poco sus evaluaciones de los hechos, porque este eminente egiptólogo, uno de los pioneros de la egiptología británica, estaba convencido de que los antiguos egipcios practicaban el canibalismo. ¿Y en qué se basaba para llegar a esta afirmación tan audaz? Bueno, pues Butch, que además es el descubridor de algunas de las piezas que cuando viajamos a Londres y visitamos el Museo Británico podemos admirar gracias a su trabajo. Él fue el descubridor de uno de los papiros más importantes, de una de las versiones más importantes del Libro de los Muertos que se conserva en el museo. Y digamos que interpretó los descubrimientos de otros colegas como Petrie, que es probablemente el egiptólogo más conocido de la historia por sus increíbles descubrimientos en Egipto. Y Petrie había descubierto unas tumbas, más de 13.000 tumbas, o sea, una serie de tumbas, en las que aparecían los cuerpos desordenados, con marcas de dientes en algunos de los huesos, con las partes externas de esos huesos fragmentadas, como si se hubiese querido extraer el interior de los huesos. Y esto llevó a este investigador a la conclusión de que habían sido víctimas de algún tipo de ritual de canibalismo. No solo eso. Él también interpretaba en los textos de Unas, en una de las pirámides, hay unos relatos sobre cómo el faraón se comía a los dioses, y dentro de esta teoría esto a él le servía para reforzar su idea de que en el Antiguo Egipto llegó a practicarse el canibalismo. Y una tercera fuente que Butch menciona en sus conclusiones sobre este tema era el relato que hizo Plutarco de el banquete que se celebraba en el interior de algunas tumbas, algo así como que llamaba un texto que él denominaba algo así como la momia en el banquete, y que para este investigador británico eso significaba que los restos humanos de la momia o partes del cuerpo, que por ejemplo las vísceras que eran extraídas durante el proceso de momificación, podían llegar a ser ingeridas por los familiares o amigos que participaban en ese rito funerario. Sí, porque en algunas tumbas de algunas momias, a lo mejor así daría la explicación de por qué han desaparecido esas vísceras, ¿no? Sí, o la fragmentación de cadáveres, que aparece también reseñada en muchos de los textos faraónicos. Bueno, pues para él tendría esta interpretación. Claro, igual tenemos que quitarnos un poquito la idea de una civilización mágica, que parece que todo lo que hacían era sagrado, fantástico. También tenían su cara B, ¿eh? Bueno, suponiendo que esto fuese cierto, porque claro, para los investigadores modernos es muy cuestionable. Supongo que aquí Juanjo, como historiador, tendría más que decir sobre la metodología o la contrastación de estas deducciones o intuiciones. Porque para los egiptólogos modernos, claro, el hecho de que este flemático británico insistiese en varias ocasiones sobre la idea de que los africanos y los egipcios, al fin y al cabo lo son, digamos que eran, que tenían una naturaleza que les empujaba instintivamente a la antropofagia y al canibalismo, parece ya que había unos ciertos prejuicios raciales o culturales a la hora de interpretar estos hechos históricos, porque los textos de Plutarco existen, los textos de las pirámides existen y las investigaciones de Petri existen, ¿no? Pero a veces hay que ver hasta qué punto, que es lo que yo acabo de linkear en el hashtag Rosavientos en Twitter, el artículo de National Geographic, para que cualquiera lo pueda valorar. Pero la sensación que a mí me da al leerlo es que a veces incluso los investigadores más prestigiosos, los académicos con currículum más intachables, también son fruto de su tiempo y de sus tendencias culturales. No me digas que sean, son como personas también, ¿no? Sí, parece que son un poco más humanos de lo que pensamos. Sí. Por cierto, por alusiones, Juanjo, dinos. Pues bueno, en el caso de Egipto, yo creo que el canibalismo está, por lo que yo conozco, creo que está bastante descartado, también porque va en contra de sus creencias. Ellos lo que tratan es de preservar todo el cuerpo, incluso cuando se extraen los órganos, se guardan en los vasos canopos. O sea que la idea es que todo el cuerpo en su integridad se preserve. Lo que comentaba de Manuel del texto de Plutarco, ese más bien parece que se refiere a una especie de banquete funerario en el cual está presente la momia, pero no se come la momia, lo cual no quita que sí que se haya producido cierto canibalismo cuando ya, y justamente en la época de Butch, cuando se hizo la costumbre esta, si recordáis que en algunas ocasiones la hemos comentado, de la importación de momias para hacer el polvo de momia que se utilizaba como medicamento. Y hubo todo un comercio a lo largo de, pues a partir del siglo XVIII, siglo XIX, hubo todo un comercio muy importante en el cual se iban, Egipto se convirtió prácticamente en una especie de yacimiento de momias que se iban importando, se exportaban hacia Inglaterra, hacia Occidente, y ahí se convertía en un fármaco que tenía muchísimos fines diversos. O sea que realmente los que se comieron a las momias finalmente en algunos casos fueron los occidentales contemporáneos de Butch, no los egipcios que practicaban las momias rituales, ¿no? Y luego hay un segundo problema. Y es que el polvo de momia estaba muy rico. Sí, bueno, se le dio muchísimos usos, pues como aquí también se le dio a la grasa, cuando por ejemplo lo de la grasa humana con el tema de la tuberculosis. Es decir, se empezó a dar una serie de ideas ahí mágico supersticiosas que parecía una especie como de ungüento amarillo que tenía capacidad para curarlo todo. Y luego lo que digo, que hay un segundo problema también con el tema del canibalismo, que es el que está, por ejemplo, el gran debate que hay en la prehistoria, de hasta qué punto nuestros antepasados prehistóricos practicaban o no el canibalismo. Y es que, aunque sí que parece que se ha confirmado ese canibalismo en muchas situaciones en la prehistoria, luego lo difícil es saber con qué intención se hacía ese canibalismo, ¿no? ¿Por qué se devoraban los unos a los otros? Porque hay tres opciones y son muy distintas. Una es, por ejemplo, que sea por urgencia, por supervivencia. Es una época de crisis, una situación apurada, por hambrunas, por lo que sea, por aislamiento, y no te queda más remedio que comerte al semejante. Otra opción es que sea nutricional, es decir, que esté perfectamente integrado dentro de la dieta como un elemento más. Y luego otro tercero ya sería por una cuestión ritual, de a lo mejor absorber de alguna manera determinados poderes o incluso el alma de aquel que te estás comiendo. Pero eso ya es muy difícil luego determinarlo en un contexto en el que habitualmente no tenemos más información que los restos que han quedado, ¿no? Que luego también a veces pueden tener mordeduras, pero pueden ser de animales que estén ahí carroñeando esos restos humanos. O sea que tampoco es muy difícil, por eso digo que los depósitos donde hay combinación de huesos humanos con huesos de animales se analizan minuciosamente. Hay una técnica que se llama tafonomía, que es la que se encarga de ver precisamente todos esos orificios, todo ese tratamiento que se le ha dado después al cadáver, después de muerto, y ver si esos huesos pueden responder a un tipo de manipulación que esté, digamos, encaminada a la ingesta, ¿no?, de ese cadáver. Con Almodía Rosaventos en Twitter nos dice Cristóbal, a propósito de la palabra, el palabrejo que ha utilizado Manuel, dice, qué bien suena pazguato. Es una palabra bonita, que en desuso, pero es una palabra hermosísima. Sí, y yo creo que se podría aplicar a algunos académicos, a algunos científicos que dejan que primen sus prejuicios ideológicos encima de la ciencia, ¿no? Que es un poco lo que se le atribuye a este investigador británico muy respetable, con muchas aportaciones, pero que, bueno, que hizo algunos comentarios sobre los africanos casi como si fuesen una raza inferior, por mucho que construyesen pirámides. O sea, que sí, a mí me parecen un poco pacuatos algunos de estos. Nuevos geoglifos, nuevos descubrimientos, nuevos hallazgos sobre el pasado de la especie humana. Josep Guijarro, ¿qué se ha encontrado? Pues nos vamos a Venezuela, los chavistas la han liado, porque tenemos diseminados por los municipios de Democracia, así se llama el pueblo. Estos bolivarianos. ¿Perdona? Estos bolivarianos. Claro, claro. Que se han liado a pintar en la tierra. Esos son mensajes de estos que los está enviando desde el más allá. Chávez, claro. Es verdad, que se comunicaba con un pajarito. No, ahora en serio. Democracia, Dabajuro y Buchivacoa, que son municipios que están situados al occidente de Falcón, en Venezuela, como os digo, son el escenario donde se han encontrado 17 geoglifos precolombinos que presentan características similares a las famosas líneas de Nazca de Perú y también a las adyacentes de las pampas de Jumana, ¿no? El hallazgo ha sido realizado por investigadores del Centro de Investigaciones Antropológicas y Paleontológicas de la Universidad Francisco de Miranda y se trata de figuras zoomorfas que pueden estar representando aves, mamíferos, reptiles y tortugas, entre otros. No hay seres humanos. Y también árboles. El encargado de la investigación, que se llama Felipe Torrealba, ha explicado que son dibujos que están realizados en suelos y laderas. Y, sin embargo, se desconoce su fecha de creación porque aún no se han realizado ningún tipo de prueba de datación. Sin embargo, sí ha efectuado una especie de comparación, ¿no? Arqueología comparada, vamos a llamarlo así, entre estos geoglifos y los de la cultura inca del Perú. Y las técnicas de elaboración son tan similares que él cree consistente que podrían pertenecer a la misma época. Ya sabéis, consiste en quitar de la superficie y dejar libre partes más claras o con menor nivel de oxidación. Y otra técnica que también utilizaban era colocar piedras, ¿no?, para dar forma a las figuras. Ambas fórmulas han sido utilizadas tanto en Nazca, que tienen, como sabéis, una antigüedad de 2000 años, como en esta zona de Venezuela. Por esa razón, los investigadores de esta Universidad de Miranda, Francisco de Miranda, creen que los geoglifos se pueden relacionar con una cultura que está al sur del lago Titicaca, en una zona que ya sabéis está fronteriza entre Perú y Bolivia, y cuyos pobladores, o al menos una parte de ellos, se trasladaron hasta las costas de Falcón. Y Torralba cree que en base a esas circunstancias, las figuras halladas podrían estar entre los 1000 y los 1500 años de antigüedad. Lo sorprendente es que la aventura de este descubrimiento, empezó de una forma poco convencional, porque Torrealba estaba en su casa viendo Google Earth, y a partir de Google Earth detectó los geoglíficos y puso en marcha su investigación. Esto ocurría en el pasado mes de febrero. Fijaos, estamos ya en septiembre. Eso es lo que se llama investigación de salón, ¿eh? Nunca mejor dicho. ¡Jolín! Y la investigación no se ha hecho pública hasta ahora, primero porque querían realizar pues la pertinente investigación arqueológica como tal, pero luego también para asegurar la preservación y la conservación de estos geoglíficos que creen estos arqueólogos constituyen uno de los más importantes dentro del patrimonio cultural de Venezuela. Ese descubrimiento, esos geoglifos, ese descubrimiento sobre el pasado de la especie humana y sobre el pasado también habla un lugar, bueno, Zule, se llamaba Juan José Cedro. ¿Qué era Zule y qué se ha encontrado ahora? Bueno, pues este es uno de los lugares también yo creo que más míticos, porque incluso luego ha tenido también algunas derivadas dentro del nazismo, con esa famosa sociedad Zule, que fue también una sociedad esotérica. Es la sociedad que dio el pensamiento esotérico al nazismo. Tenemos que decir, una más de ellas, o menos, sí. ¿No? Más o menos. Sí, sí, justo, una de ellas, aunque se había, sí. Si no recuerdo mal, se había formado antes de que realmente se constituyera el nacionalsocialismo, sí. Pero sí que estuvo dentro de todo ese conglomerado de ideas que dieron esa parte también de ocultista, todo ese pensamiento, a lo que luego fue todo el movimiento nazi, ¿no? Y el Partido Nacional Socialista. Y bueno, esta, como digo, toman el nombre de este lugar porque es un lugar que remite a los tiempos de Grecia, en concreto en torno al siglo IV antes de Cristo, porque hubo un viajero, que este es un personaje en principio real, que se llamaba Piteas, una persona que salió de una de las colonias griegas que estaba entonces en Marsella, la actual Marsella, y bueno, pues empezó a realizar un viaje costeando por primero pues por todo lo que fue la península ibérica hasta llegar a las Islas Británicas, y bueno, lo que estaba realizando ahí era un viaje simplemente en busca de ámbar y en busca del estaño, que eran dos elementos en aquella época pues muy preciados, que tenían diferentes usos. Bueno, pues este viajero, en principio, luego redactó una crónica de todo lo que había sido ese periplo marítimo, y bueno, en principio pues dio a conocer muchos lugares muy interesantes, incluso algunos desconocidos, y dentro de esos desconocidos habla de que al norte de lo que hoy se identifican con las Islas Británicas, en torno a unos tres días más allá de Singladura, llegó a un lugar que realmente es un lugar auténticamente mágico, porque él lo describe de una manera muy, bueno, lo que conocemos es una descripción muy breve, porque habla de que es un lugar que no era ni tierra ni era mar. Era un lugar que no se podía transitar, decía que ni a pie ni en barco, es decir, que era un lugar como que estaba como suspendido, un lugar así, vamos a decir así, un poco etéreo, y la desgracia que tenemos es que apenas tenemos más información que esto. Porque la obra que él escribió, que se llamaba Sobre la Mar Océana, desapareció cuando se quema cuando se desaparece también a su vez la Biblioteca de Alejandría, y por lo tanto solamente conservamos determinadas citas que distintos autores hicieron de ese texto. Con el paso del tiempo, este lugar, como digo, mágico, que se ve que está en un lugar recóndito, que nadie más volvió a visitar, o no tenemos más noticias de que ningún otro viajero grecorromano lo fuera a ver, se convirtió finalmente en una especie de concepto abstracto, donde parece que vivían pues una raza mítica, que eran los hiperbóreos, una raza pura, aria, que fue justamente esta interpretación la que utilizaron esta sociedad que estábamos comentando, alemana, esotérica, para precisamente pues marcar también la hegemonía, no, el supremacismo de la raza aria por encima del resto. El caso está en que a partir de aquí es importante saber esta parte de la historia. Es una historia negra, la hemos contado aquí en alguna ocasión, pero el nazismo, ideológicamente hablando, tuvo mucho fundamento en esas creencias absolutamente alocadas, enfermizas, que dieron origen a ese partido político, a partido nazi, pero tuvo su origen en Zule y en otras serie de cosas, pero un origen clarísimo, hay una línea clarísima que une una cosa con otra. Claro, porque van buscando también un poco las esencias de lo que es el pueblo germano, y también buscando, asociándolo al pueblo ario. Entonces, claro, aquellos elementos o aquellos lugares, aunque fueran una especie de geografía mágica, porque al fin y al cabo, ya digo, este lugar no se ha vuelto a conocer, tenemos también constatación de que muchos relatos de viajes en el mundo grecorromano tienen una altísima dosis de imaginación, eso es conocido, y entonces, claro, es muy difícil saber realmente si Piteas lo que estuvo haciendo fue mezclar, pues un poco como hizo Marco Polo, verdades y mentiras para hacer más atractivo su relato, porque ya digo, no hubo nadie más que lo confirmara. Lo que pasa que luego pasó al resto de los autores, ya como digo, no tanto como un lugar terrestre, real o geográfico, sino como una especie de concepto abstracto, que es como luego lo van a recuperar, como digo, estos nazis o filonazis, ¿no? Y entonces, claro, a partir de aquí, luego hay otra versión del asunto, y es, vale, ¿existió? ¿A qué lugar se refiere? Si realmente existe, ¿dónde debería estar? Y aquí ha habido diferentes candidatos y diferentes estudios. Las dos candidaturas que más ampliamente han tenido más recorrido dentro de los investigadores han sido, por un lado, que ese Thule o Zule era Islandia, y otro podría ser Noruega, algún lugar de Noruega. Y bueno, lo que esto más o menos ha mantenido así en debate, porque había razones a favor y en contra. Por ejemplo, comentaba este autor en su obra, Piteas, decía que pues que era un lugar, esta Thule, donde había también abejas, donde se cuidaba mucho la miel, y de hecho se consumía la hidromiel, ¿no?, los habitantes que estaban allí. Pero bueno, lo interesante del asunto, y es un poco por lo que lo traigo aquí a la tertulia, es que de pronto, hacia el año 2010, que es cuando se publica el estudio, pero ya un par de años antes, un grupo de geólogos, de geógrafos, mejor dicho, alemanes, empiezan a hacer un estudio muy minucioso a partir de uno de los grandes mapas clásicos del mundo antiguo, que es el mapa de Ptolomeo, que se hace en el siglo II, y ellos empiezan a recuperar y tratar de dar las coordenadas precisas de los diferentes lugares que aparecen ahí. Y entonces es cuando ellos empiezan a decir que realmente esta Thule correspondería a una isla que hay en Noruega que se llama Smola. Hasta el punto de que mandan un comunicado a la prensa de allí diciendo que ustedes viven en la mística isla de Thule y esto por lo menos esto puede ser muy interesante para todos los turistas. Y claro, la isla se transforma. Ahí vivían 2.000 residentes, tenía ciertos atractivos turísticos y de pesca deportiva, pero es que ahora ya han empezado a hacer un merchandising brutal de camisetas, de gorras, han hecho un logo muy interesante donde aparece un barco tipo griego con piteas, y luego allá hay cruceros y están fomentando una especie de turismo esotérico porque consideran que aquellos que van a buscar Thule van buscando realmente el conocimiento, ¿no? O sea que esto es interesante como un estudio moderno, de pronto está cambiando toda la identidad de un pequeño lugar apartado que además vive en aislamiento aproximadamente 3 meses al año. Estoy pensando que como hagan mascarillas ya... Bueno, pero yo digo, tienen camisetas, tienen todo. Y por eso, si ya tienen de todo, pues tendrá mascarillas. ¿Seguro? También. Sí. Compiteas, saludando. Escuchamos las noticias, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos hoy La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada aquí en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos en Onda Cero hasta las 4 de la madrugada. Os recordamos, Almohadilla Rosa Vientos es en nuestro hashtag, en nuestra etiqueta Almohadilla Rosa Vientos y la página web ondacero.es en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Con Tertulio Zona Cero, con muchas noticias, con muchas informaciones, seguimos con ellas. Hoy también hablaremos antes de las señales horarias de las 3 de la madrugada de los vikingos. Pero hay muchas cosas todavía por comentar. José Cezoro, con Josep Guijarro, con Manuel Carbellal, con Silvia Casasola, que ahora mismo nos va a comentar algo que... Lo biónico está consiguiendo, es un ojo biónico para conseguir que vean las personas que no pueden hacerlo. La verdad es que llevamos en la tertulia años haciendo mención al posible ojo biónico, a todas las investigaciones, todos los avances, pero no sé, por lo visto ahora parece que la cosa va muy en serio. Y eso es lo que afirman unos científicos australianos. El sistema que han utilizado, pues es que ya no es que dicen que ciertas enfermedades se podrán arreglar, como por ejemplo la retinosis pigmentaria, sino que cualquier persona que tenga un problema con el nervio óptico, que lo tenga totalmente, que no funcione. O sea, hay muchísimos tipos de ceguera, muchísimos que te falla determinada zona del ojo, pero claro, el nervio óptico es lo que te conecta con el cerebro, es lo que te transmite a través de la retina esas imágenes, y por mucho que puedan arreglar ciertas partes, si eso no funciona, no había manera. Bueno, pues ahora resulta que con este sistema que vamos a comentar, eso estaría solucionado. Así que claro, así tal cual visto dices, o sea que ya todos los ciegos van a ver, bueno pues vamos a ver en qué consiste esto. Resulta que son implantes electrónicos en miniatura que dicen que a través de una tecnología inalámbrica va a permitir la visión a todas las personas. Lo que trabaja el sistema es con una especie de mochila que le llaman ellos. Tienen además una cámara Es un arnés de diseño personalizado que tiene una cámara. Esa cámara también tiene un transmisor inalámbrico y a esto pues se suma una unidad electrónica que hace el proceso de esa visión. Y además que trabaja con un software, que es el que va transmitiendo un poco todo aquello a la persona que pueda recibir esas imágenes. Bueno, ¿cómo es cómo trabaja este sistema? Resulta que en principio la cámara captura las imágenes, eso se procesa en un procesador de visión con este software, que dicen que tiene un dispositivo, para que os hagáis una idea, de tamaño similar a un smartphone, a un teléfono, y bueno, pues que se procesa esa información visual y se extraen unas determinadas imágenes para que sean para que no sea una locura de imágenes que reciba el cerebro, sino que ya se procesa lo más importante para la persona que lo vaya a ver. Esos datos visuales se procesan, se transmiten a una red de comunicación inalámbrica hacia los circuitos que están instalados en unas placas implantadas en el cerebro. Estas placas son muy chiquititas, son de 9x9 milímetros y son por lo visto superficiales, o sea que no están metidas en el interior, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, pues a través de todo este sistema se crea esa visión que, según dicen los expertos, los investigadores, pues es una nueva tecnología que no es nada invasiva, que no es nada agresiva, que consigue tener un patrón visual en el que se combinan 172 puntos, son puntos de luz, que además te pide te ayuda a la hora de poder moverte en el exterior, en el interior, que puedes incluso reconocer a personas y que los resultados que están dando son tan espectaculares que dice que no solamente te permite ver esto, sino que no te da ningún tipo de efecto secundario para nada en todas las pruebas que han hecho, ni de comportamiento, ni de convulsiones, ni nada. O sea, que al cerebro no le resulta ningún tipo de problema, no le da ningún efecto secundario. Y según lo que comentan, si todo va bien, pues no solamente se podría utilizar para la ceguera, porque al final todo va a la forma de activar el cerebro. Entonces, si tú activas una parte del cerebro, en este caso, para que se haya esa conexión visual, pues también se podría utilizar para otro tipo de problemas, como por ejemplo de movilidad, de extremidades, la gente que pues tiene pues eso, que es paralítica, y ya me imagino pues eso, ya rizando el rizón, los tetrapléjicos, sería ya alucinante. Pero bueno, que no es invasivo, que parece que funciona muy bien, y desde luego si se consigue que a través de este aparatito el ojo biónico permita a las personas ciegas incluso tener totalmente el nervio óptico atrofiado o haber nacido sin vista, conseguir ver, pues va a ser un avance alucinante. Desde luego que lo biónico y lo nanotecnológico también están consiguiendo muchas cosas, están haciendo avances. Este es uno de ellos, este ojo biónico, para conseguir que las personas que no pueden ver por ese nervio óptico, no por la retina, por algo todavía más importante, por el nervio óptico, lo puedan hacer. Lo biónico está consiguiendo, está saliendo al auxilio del crecimiento de la humanidad. Y encima inalámbrico y todo, sí, o sea, súper moderno. Con Almadilla Rosaventos en Twitter nos dice Cristóbal, en Valladolid un cocodrilo, en Granada una pantera y ahora en Asturias un canguro. ¿En qué va a quedar todo esto? Josep, la pantera de Granada no era pantera, era gato. Bueno, ya se ha descubierto, ¿no? Hay duda. ¿Eh? No hay ninguna duda. Yo lo tuve claro desde el primer testimonio y desde la primera imagen. No, pero hoy, por ejemplo, si decía miau, era gato. No, pero por ejemplo, hoy te lo digo porque he visto un trocito, me da tiempo, de ver de liar la pardo, y entonces han hablado con uno de los alcaldes de uno de los pueblos que está afectado con este tema. Y no lo tienen claro, siguen diciendo que es que unos claro, han sacado la foto del gato y otros han sacado la foto de la pantera. No han sacado ninguna foto de la pantera. El alcalde puede decir misa. Vieron un gato. Que no es un cura. Vieron un gato. Era un gato. Un gato negro muy grande y muy bien alimentado y ya está, como muchos gatos negros. O sea que, pero se veían las primeras imágenes en la parte de atrás, las patas. Hace falta un poquito de educación, yo creo, biológica, sobre cómo son las panteras y cómo son los gatos. Sí. Que los negros son negros, pero es el color solo. Nada más. Los dos son felinos también, eso es importante, ¿no? Pero no tienen el tamaño. Y además de que... Y no amplían la foto, que eso es lo malo, que se queda ahí como que unos toman un primer plano, otros como un plano muy lejano. Claro. Pero no, además, jolín, si es tan fácil como si realmente, por mucho de foto, tendrá que dejar rastros biológicos. En los rastros biológicos se analizan y ahí se ve qué es lo que hay. Por cierto, Josep, también los nazis, el que... tenían influencia en con el tema de Thule, de ese lugar perdido que nos querías comentar, utilizaron también los perros, los Doberman entonces, pero también los utilizaron. Y sobre Thule precisamente querías comentar una cosa, ¿no? Sí, antes de las noticias nos interrumpió. Quería contar un par de anécdotas que me parecen significativas, ¿no? En torno a la discusión de ese lugar. A veces hasta... El lugar mágico de los nazis, ¿no? Mistificado, ¿no? Sí. De Thule, por los nazis, Última Thule, que le llamaban, y que, por cierto, no es un nombre de los nazis, sino que es de Séneca, del siglo I, claro. que lo cita en una de sus tragedias. Y es ahí concretamente donde dice que Thule es la más lejana de las tierras conocidas que no tiene noche en el solsticio de verano, pero, en cambio, las tinieblas reinan totalmente en el invierno. Esta cita nos podría dar una indicación, como decía Juanjo, pues que podría estar hablando de Islandia, podría estar hablando de Noruega o de esa pequeña isla, ¿no?, que parece candidata a ser la Thule mítica de los nazis. Pero hay un dato muy desconocido por la mayoría, y por eso quería comentarlo aquí, que es que nuestro Cristóbal Colón, bueno, ahora ya entramos aquí en discusiones, porque Manuel dirá que es gallego, los italianos dirán bueno, que también, era aunque sea genovés, gallego nuestro, yo diré que era catalán, bueno, en fin, ya sabes, ¿no? Da igual. Colón, Cristóbal Colón remitió una carta a los reyes católicos, y lo hizo desde la Hispaniola, diciendo o daba detalles, vamos, que había estado en Ultra Thule, que debemos de traducirlo por Ultra Thule, y esto se había producido en febrero de 1477. Es un parrafito, está en castellano antiguo, porque tengo el libro original, pero os lo voy a tratar de traducir al castellano moderno, en el que dice: yo navegué el año 477 en el mes de febrero, Ultra Thule, isla 100 leguas, cuya parte austral dista de la equinoccial 73 grados y no 73, como algunos dicen, y no está dentro de la línea que incluye el occidente, como dice Ptolomeo, sino mucho más occidental. Y esta isla es tan grande como Inglaterra, van los ingleses con mercadería, especialmente los de Bristol, y al tiempo que yo a ella fui, no estaba congelado el mar, aunque había grandísimas mareas, tanto que en algunas partes, dos veces al día subía 25 brazas y descendía otras tantas en altura. Bueno, esto es fantástico, porque yo no tenía idea hasta leer esta carta que, por cierto, se puede ver en la Historia General de las Indias reproducida, y que, insisto, yo no sabía que Colón podía haber estado, antes del descubrimiento de América, 1477, navegando por aquellas tierras. De manera que no es tan mistificación como podría parecer. No sé si será el lugar de la raza de los hiperbóreos, pero desde luego están hablando de un lugar muy físico y muy, muy terrestre. Y que no sabíamos que Colón había escrito sobre ese lugar y que había dicho que llegó incluso a estar. Bueno, ese... Interesantísimo ese hecho. Como interesantes son las primeras manifestaciones artísticas de la historia de la humanidad, que son las pinturas rupestres. Algo sabemos más sobre ellas, Manuel. Sí, y a mí me parece una noticia fascinante, porque además me toca de alguna manera, porque en criminología, más bien en criminalística, hay una herramienta que es la lofoscopia o la dactiloscopia, que fue inventada o descubierta o aplicada por primera vez por un policía francés llamado Bertillon. De hecho, durante mucho tiempo se llamó Bertillonología, que es el estudio de las crestas papilares que forman nuestras huellas digitales y que todos conocemos porque cuando tienes que hacer tu, el DNI y demás, pues tienes, o cuando te fichan si eres detenido, pues te sacan las huellas digitales, ¿no? Y en el ámbito de la arqueología hay una disciplina que estudia las huellas digitales que se conservan, por ejemplo, cuando hace siglos un alfarero preparaba una vasija y de repente queda la impronta de sus huellas digitales en el barro que está manipulando. O, y esto es lo más fascinante, en pinturas rupestres. Yo imagino que cuando habéis visitado en alguna ocasión petroglifos o muestras de arte rupestre, os habéis preguntado, como yo, ¿quién será la persona, el ser humano que creó esto? Claro, en el caso de los petroglifos es mucho más complicado porque son grabados en piedra, pero en las pinturas rupestres, en muchas ocasiones, como las pinturas no se hacían con pincel ni con brocha, sino con las manos, quedaban marcadas para toda la eternidad esas huellas digitales, esos lofogramas. Y ahora un equipo de científicos de la Universidad Internacional, pero en el que ha participado investigadores de la Universidad de Granada y de la Universidad de Alcalá, acaban de publicar un artículo en una revista científica, Antiquity, sobre arqueología y paleontología, haciendo un estudio muy completo de unas pinturas de 32 grupos o un grupo de 32 pinturas rupestres que se conservan en el Abrigo de los Machos, que está en el Cerro Jabalcón, en Granada, en Júcar. Porque querían averiguar precisamente eso, a través de las huellas digitales, quiénes fueron las personas que realizaron esos dibujos hace entre 7.000 y 5.000 años. Y el resultado es una pasada, es interesantísimo, porque las huellas digitales están muy estudiadas en el ámbito de la criminalística, aunque nuestras huellas no cambian, por eso se utilizan como seña de identidad inequívoca en una investigación policial, no cambian lo que es el dibujo de la huella, ¿no? Hay una serie de isletas, de marcas, de características que estudiamos en criminología, se estudian cómo se forman las huellas digitales, pero con el paso de los años sí se van abriendo un poco los surcos que hay entre las crestas papilares, con lo cual te permite deducir la edad y el sexo del propietario de una huella digital. Y esto es lo que ahora han aplicado a este estudio. Y resumiendo mucho, la conclusión a la que han llegado es que los autores, las personas, los seres humanos, que hace entre 7.000 y 5.000 años realizaron esas pinturas, eran dos individuos muy diferentes. Por un lado, un hombre adulto mayor de 36 años y por otro, una mujer muy joven, de corta edad. Este es el resultado de este estudio. Claro, esto es muy interesante porque permite ver que había una diversificación de los individuos que realizaban esas muestras artísticas, ¿no? Y a partir de aquí ya se abren todo un montón de posibilidades, pero es la primera vez que sepamos que se aplica esta herramienta al ámbito de la arqueología o al ámbito de la investigación del arte rupestre y nos hace avanzar un poco más en quiénes fueron los individuos que crearon esas pinturas. Con Almadía Rosaventos, Cristóbal nos manda la imagen de ese canguro que ha sido visto en Asturias. Por Dios, es un perro haciendo sus necesidades. Y esto se está hundiendo, Juanjo, como el Titanic. Sí, sí, bueno, no sé si tanto, pero sí, por lo menos zozobra, no sé si nos llegaremos a hundir. Sí, pues sí. Es un estudio reciente que ha publicado una investigadora californiana, que es Mila Cinkova, lo ha publicado en la revista Weather. Y ese, bueno, plantea un añadido a lo que fue toda la tragedia del Titanic. Lo que plantea esta mujer es que, bueno, durante justamente la noche en la que se produjo el naufragio del transatlántico, se detectó, y por lo menos así lo refieren determinados testigos, que hubo una aurora boreal. Entonces, esto está, por lo menos hay dos testimonios muy solventes que confirman la presencia de este fenómeno atmosférico. Uno de ellos es un autor que fue un superviviente del Titanic, que luego además publicó un libro que se hizo bastante popular, donde narraba toda su experiencia, que fue Lawrence Beasley, y luego además de ese texto se hizo una película sobre el Titanic. Bueno, pues él ya hablaba de que durante ese momento del naufragio, bueno, durante esa noche, empezaron a ver una especie de resplandor que incluso les ilusionó, porque dentro de lo que eran esos momentos trágicos y dramáticos, pues parecía como que estaba el amanecer muy cerca, y eso les daba como cierta esperanza. Al final, evidentemente, fue no simplemente esta aurora boreal, y solamente pues tuvieron unos minutos, unos instantes de luminosidad y poco más. Y luego también está la historia, el mismo fenómeno, la misma experiencia narrada por el segundo oficial James Bissett del Carpathia, que fue el barco que acudió al rescate de los supervivientes del Titanic. Bueno, pues por lo tanto parece que está bien confirmada la idea de que hubo una aurora boreal. Bien, ¿qué significa esto? Pues que si hubo una aurora boreal, y es aquí donde entramos en la teoría que está trabajando, la hipótesis que ha propuesto Mila Zinkova, esa aurora boreal sabemos que es una pequeña tormenta geomagnética que está provocada por fluctuaciones solares. Aquí lo hemos comentado en muchas ocasiones, cómo eso, en un momento dado, si está la sociedad actual preparada para ese tipo de tormentas magnéticas y cómo podría afectar a todo lo que serían nuestros aparatos electrónicos, tanto los terrestres como los que están orbitando. Bueno, pues lo que dice esta investigadora es que esto pudo haber provocado algún tipo de variación en el instrumental de navegación. Pudo desorientar la brújula del Titanic y eso, por lo tanto, pudo haber cambiado algo el curso del barco y a lo mejor acercarlo a zonas de peligros o por lo menos no hacia la ruta que originalmente, o sea, que perdona, Juanjo, si se estrelló contra un iceberg o lo que sea, fue porque algo se había estropeado a bordo y lo llevaron hacia allí, ¿no? Bueno, la idea es que lo que propone es que evidentemente, a ver, el iceberg es el iceberg, eso es lo que realmente hunde el barco, ¿no? Eso es indiscutible. Claro, pero la pregunta es por qué fue el barco, porque fue el Titanic hacia allí, ¿no? Claro, la idea es que pudo haber desviado un poco su curso. Ella habla de que con que simplemente hubiera alterado un poco lo que serían los aparatos de navegación, en este caso estamos hablando de la brújula, lo hubiera desviado un solo grado, ya le habría colocado a lo mejor dentro de su rumbo en una trayectoria de mayor riesgo, una zona donde sí que había más posibilidades de impactar, ¿no? De tener que sortear los icebergs que si hubiera ido con la brújula normal. Ya digo que evidentemente estamos hablando de un factor aleatorio como es la presencia de un iceberg, o sea, es que eso está ahí, ¿no? Pero hay una segunda cuestión también que pudo, un segundo efecto que pudo tener también este fenómeno, ¿no? Geomagnético. Y es que también pudo haber alterado las señales eléctricas a la hora de enviar mensajes, llamadas de socorro a las inmediaciones. Entonces piensa que también algunas de esas llamadas se pudieron quedar bloqueadas y no llegar tan lejos o haber llegado distorsionadas a otros posibles barcos. Pero hay un tercer efecto, y ya este sería el último que aporta también esta investigadora, y es que precisamente cree que justamente pudo tener algo positivo, porque os estaba comentando antes que el barco que acudió al rescate fue el Carpathia, pero resulta que cuando hacen la transmisión de dónde están las coordenadas, el Titanic hace esa llamada de socorro y da su ubicación, parece que la dio mal. Y el Carpathia la cogió tal cual la había recibido, pero al parecer también pudo tener alterado su instrumental y por lo tanto le permitió ir más rauda, más veloz esta embarcación al salvamento del Titanic, ¿no? Por lo tanto, bueno, es una posibilidad. Al final el Carpathia logró rescatar a 705 personas en 20 botes salvavidas. Fue el barco que, como digo, bueno, por lo menos pudo paliar lo que fue todo el drama. Y claro, hay otras opiniones, o sea, parece que sí que este es un aspecto, el de la aurora boreal, que no se había contemplado demasiado entre los investigadores de la tragedia. Ha habido, por ejemplo, otro investigador experto también en la historia del Titanic, Steve Maltin, que un poco al hilo de este estudio dice que, bueno, que efectivamente acepta que hubo esa tormenta solar y que coincidió con la catástrofe, pero que evidentemente no es el factor significativo del hundimiento, aunque, como digo, bueno, puede haber introducido algunos elementos que matizan la historia, ¿no? Con todo, yo me sigo quedando con la gran duda que yo creo que tenemos todo el mundo que nos hemos interesado por la historia del Titanic, y es por qué Leonardo DiCaprio no subió al este, porque todos sabemos que había espacios, tenía sitio, pero sin embargo se quedó ella solamente con el lugar, ¿no? De ese fragmento del casco. Porque era muy caballero. Pero si es que había espacio para los dos, Silvia, no me convence. Ya, se han hecho estudios analizando la superficie del mira, sitio este, de la tabla, y nada, no hay manera. Yo reconozco que Leonardo DiCaprio cuando Titanic no me gustaba nada. Luego ya lo he visto en otras películas y al final me ha llegado a convencer como actor muchísimo. Pero voy a decir una barbaridad, pero la verdad es que yo creo que le pesaba mucho la cabeza. Bueno... No sé, a lo mejor mira, debería haber flotado con eso. De hecho, era lo que mantenía fuera. Pero bueno. Nos hace falta, Josep, la máquina de Dios para arreglar todo esto. Bueno, la máquina de Dios es como conocemos también a ese lo diré, al tema este de Ginebra, a la gran colisionador de partículas. Exacto, ¿no? Exacto. Y la noticia es que este gran colisionador ha creado por primera vez materia de la luz. Es decir, ha saltado la conversión de materia en energía y haciendo chocar partículas con energía pura en forma de ondas electromagnéticas, pues ha conseguido generar materia, lo cual, bueno, esto tiene increíbles, digamos, consecuencias filosóficas, ¿no? El año pasado se puso en marcha un experimento que se llamaba Atlas en este gran colisionador, ¿no? Y observaron dos fotones, dos partículas de luz, que rebotando entre sí producían dos nuevos botones. Ese año llevaron esa investigación un poco más allá, y entonces fue cuando descubrieron que los fotones se fusionaban y transformaban en una cosa que se llaman los bosones W, que son partículas que transportan la fuerza débil que gobierna la desintegración nuclear. Ya sabéis que está la fuerza débil y la fuerza grande o mayor, ¿no? Esta investigación lo que hace es poner sobre la mesa que tanto la materia como la energía en el fondo son dos caras de la misma moneda, algo que siempre hemos dicho muy alegremente, pero que sin embargo se confirma ahora con estos experimentos llevados a cabo en Ginebra. Y confirma que a estas energías altas, las fuerzas que parecen estar separadas en nuestra vida cotidiana, el electromagnetismo y la fuerza débil, pues resultan estar unidas. Y si se intenta replicar este experimento de colisión de fotones en casa, por ejemplo, cruzando los rayos de dos punteros láser, no se pueden crear partículas masivas, pero si combinamos esos haces de luz para formar un haz de luz aún más brillante, que es en el fondo lo que hacen a gran escala ese tipo de experimentos llevados a cabo en Ginebra. Ahora, dentro de este complejo de aceleradores del CERN, los protones se aceleran a la velocidad de la luz, o a casi la velocidad de la luz, ¿no? Y sus formas se aplastan a lo largo de la dirección del movimiento. Cuando se están moviendo en ese acelerador de partículas, creo que recordar que son hasta casi 11 kilómetros de longitud, ¿no? Bueno, pues cuando esos dos protones se rozan, sus campos electromagnéticos, digamos que se cruzan, y estos campos se saltan la etiqueta de amplificación que se aplica a las bajas energías y siguen las reglas que describe la electrodinámica cuántica. Y a través de esas nuevas leyes resulta que dos campos pueden fusionarse y convertirse en la E de la famosa ecuación de Einstein. Es decir, energía es igual por masa por la velocidad de la luz al cuadrado, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues que si lo leemos al revés, veremos que hay una pequeña cantidad de masa que produce una gran cantidad de energía. Y debido a esa constante de la velocidad al cuadrado, que es la velocidad de la luz, se consigue esa posibilidad de generar materia física. Algo sobre lo que se había teorizado desde los años 70, pero que sin embargo hasta el día de hoy, hasta estos experimentos, no había sido comprobado. De forma que ya sabéis, compañeros, cuidado con la luz, que igual nos sale aquí un golem. Sí, sí, esa máquina de Dios que trataba en cierto modo, bueno, trata de reproducir el universo en pequeño, la parte pequeña del universo, pero la parte grande del universo, lo que tenemos y lo que vemos cuando miramos, eso es como una red de neuronas. Pues esa es la nueva hipótesis que maneja un experto en red neuronal artificial, que se llama Vitaly Banchurin. Bueno, pues Vitaly lo que ha empezado a especular es que ¿por qué no nos planteamos que el universo es una red neuronal? Pero es que se atreve a decir más. Dice que sería una red neuronal cuántica. Que ese sería el eslabón perdido que daría explicación. O sea, él en vez de apostar por la teoría del todo, que es la que más o menos barajan bastantes científicos para dar explicación al universo y cómo se mueve el universo y bueno, pues todo lo inimaginable y los enigmas, pues él lo que dice es que en realidad el universo es esa red neuronal. ¿Y cómo lo explica? Pues él dice que en realidad el eslabón perdido este del conocimiento humano sería este, pero porque dice que las teorías universales tienen un problema, que es el problema del tiempo. Entonces dice, si para la mecánica cuántica el tiempo es universal y absoluto, para la relatividad general el tiempo es relativo, porque ya no siempre discurre de la misma forma. Bueno, pues él lo que hace es que une estas teorías universales, pero además, en esta hipótesis que él hace de la red neuronal del que sería el universo, mete un factor más. Entonces dice que además de la mecánica cuántica y de la relatividad general, habría que meter al observador. Y el observador sería el humano. Entonces, dependiendo también de lo que nosotros observemos, eso forma parte para dar explicación. Transforma, hace la realidad, hace eso, ¿no? Claro, es como que da la explicación y es lo es que es el mundo cuántico, es, en cierto claro, modo, claro, es lo que crearía esa red neuronal que al final da explicación un poco a todo. Entonces, lo que dice es que este factor que lo llaman los observadores, dice, no, todavía no sabemos realmente qué papel desempeñaría en el conocimiento, dice, pero claro, dice, sería la medida del mundo que depende de nuestra observación. O sea, que el observador, que somos los humanos, son como la tercera pata que da explicación a esa teoría que él dice. Y lo que comenta es que para conseguirlo, además de la relatividad general y la mecánica cuántica, el observador, ese oscuro objeto del deseo que ha llevado a convertir el conocimiento humano en un consenso, más que una descripción objetiva e inaceptable de lo real. O sea que esa es otra vida hipótesis. Que los físicos lo que harían sería tener, en vez de esa teoría del todo, esa red neuronal que sería microscópica y que sería, pues daría explicación a la mecánica cuántica, a la relatividad general y a los observadores. Y bueno, pues prácticamente dice que es difícil de demostrarlo, pero que sería la explicación y lo que al final pues daría, pues no sé, es un poco, hay que echarle mucha imaginación, pero ¿por qué no? Igual que está la teoría del todo, ¿por qué no pensar que hay una red neuronal que es el universo y que funciona? Porque dice que la red neuronal artificial funciona igual que un poco como funciona la mecánica cuántica. Y por eso él ha llegado a esa conclusión. Pero para ello es importante meter al observador como factor a la hora de unir todas estas teorías que están puestas para que el universo funcione. El universo sería, en esa teoría, todo una especie de cerebro, y cada cosa del universo formaría parte de una red de neuronas. Ahí sería una neurona y el universo sería una red neuronal. Pero es más, incluso dice que resolvería el dilema de los supuestos multiversos, claro, de Everett. Claro, aquí ya, pues imagínate. Imaginemos que se cae una casa, que se caen las paredes, que se cae absolutamente todo, todo, todo, menos una estatua de la Virgen. ¿Es un milagro, Manuel? Bueno, eso es lo que quieren pensar los devotos, porque desde que empezó todo este infierno del COVID y el coronavirus y toda esta historia, estamos buscando milagros a los que aferrarnos como desesperados. Y en esta última semana me puse a buscar informaciones sobre milagros en la prensa internacional y me he encontrado un porrón de noticias relacionadas con hechos que en los que los devotos que buscan un poco de consuelo por toda esta situación que nos está desbordando quieren ver una señal de esperanza, ¿no? De que vamos a salir de aquí, de que va a ocurrir, de que todo esto tiene algún sentido. Y el pasado, en la madrugada del 23 al 24 de agosto, en una pequeña parroquia en el norte de Brasil, en Santa Isabel do Pará, se produjo un tornado que se llevó literalmente por delante la pequeña iglesia católica del pueblo, hizo que se cayese a plomo todo el techo de la iglesia, que era de madera bastante frágil, y destrozó todo el interior de la iglesia, menos la imagen de una virgen que estaba sobre una peana en una de las paredes. Es una de las noticias que se ha producido en las últimas semanas, y bueno, hay muchas más desde que empezó toda esta historia, que además están siendo ya analizadas por psicólogos, por investigadores, como para los el hecho, por ejemplo, de que se prohíban las procesiones en distintos países de América Latina, está afectando, agravando la desesperación y la angustia de los creyentes que, digamos, que buscan el consuelo de poder orar juntos, de poder rezar para pedir a Dios que termine toda esta pandemia, ¿no? Y eso también hace que muchos fenómenos, por ejemplo, hace poco ocurrió también en Venezuela, una imagen de una virgen comenzó a llorar. Los creyentes, los feligreses, que vieron una especie de lágrimas que se desplazaban por las mejillas de la imagen, tuvo que ir una comisión de la diócesis para analizarlo. Al final se llegó a la conclusión de que era una exudación natural de la talla, pero nada, eso no consuela a los creyentes. Pero de todas las noticias que he visto esta semana, la que me pareció más alucinante es lo que ocurrió en un parque de Tel Aviv, en la capital de Israel, cuando de repente el milagro del maná, que se describe en el Antiguo Testamento, cuando de repente el pueblo elegido está siguiendo a Moisés hacia la Tierra Prometida y pasan hambre por el desierto y comienza a caer alimento del cielo, pues parece que se reprodujo. Lo que ocurre es que lo que empezó a caer del cielo, en vez de ser maná, era marihuana, hojas de marihuana. Claro, pero además muy bien colocadita, cada paquete de marihuana, sí, literalmente paquete, porque iba plastificado dentro de una bolsita, pero cientos de hojas de marihuana que empiezan a caer del cielo ante los asombrados niños, porque encima esto pasó en un parque infantil. ¡Jolines! Imagínate los padres cuando le llegan los niños con los paquetes de marihuana. ¿Pero tú dónde has sacado esto? No, es que me cayó del cielo. Milagro. Sí. Bueno, la policía israelí hizo la pertinente investigación y al final descubrió que se trataba de un servicio que quería poner en marcha una empresa de marihuana a domicilio a través de drones. Y bueno, tuvieron este pequeño incidente y el hecho era real. Efectivamente, caía marihuana del cielo, pero en este caso no se ha podido detener. No era milagro. No se ha podido imputar a Dios por tráfico de drogas. Madre mía, cae marihuana del cielo en Israel. Esa noticia, ese supuesto milagro, que evidentemente no lo era, pero con esta noticia, con esta información que nos ha hecho sonreír, que nos ha hecho sacar un poquito de alegría en esta negrura que tiene la humanidad, con esta noticia, con esta información, hemos finalizado esta tertulia Zona Cero, esta batería inmensa de noticias con Manuel Carvellal, con Giuseppe Guijarro, con Juanjo Sánchez Oro. Muchas gracias. Hasta luego, hasta la próxima. Y os recordamos, Almadía Rosavientos en Twitter, Almadía Rosavientos y la página web OndaCero.es, en la sección dedicada a la Rosa de los Vientos. En Onda Cero, la Rosa de los Vientos. ellos como brutos. Es un tópico, ¿eh? Un tópico sobre la verdad que creemos en de los vikingos, porque ahora un estudio de ADN ha echado todo por tierra. Los tópicos estaban rotos, pero ahora se rompen mucho más. Escritor, investigador, uno de los grandes especialistas en nuestro país sobre el mundo de los vikingos, Manuel Velasco, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, Bruno. Buenas noches. Encantado de estar otra vez en tu programa y Silvia también. Los especialistas ya sabíais que hay mucho tópico en lo que queremos sobre los vikingos, ¿no? Sí, muchos. Afortunadamente se han ido cayendo todos, uno tras otro. Y ahora ya con estos científicos que corroboran lo que ya sabíamos, ya terminan de caerse, creo que los últimos tópicos. Con este estudio que se ha publicado en la revista Nature, es un estudio de ADN, los vikingos estuvieron no solo en los países escandinavos, sino que llegaron a toda Europa con sus razas, incluso a nuestra península, incluso a España, pero los vikingos se extendieron más de lo que creemos, incluso se sospecha que pudieron ser ellos los primeros en llegar a América. Sí, sí, bueno, ya no es una sospecha. Se han encontrado allí restos de una construcción cuadrada de piedra como base de una casa y restos de metales y que, bueno, pues los nativos de aquella zona que estaban en la edad de piedra no pudieron hacer. Así que se llama el sitio Lands Osmidus por la zona de Labrador. Y bueno, pues es un centro de un sitio de la UNESCO declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y han hecho una recreación allí de lo que puede ser unas casas vikingas y tal. Entonces, fueron hasta América, fueron hasta Samarcanda y Bagdad por la ruta del Volga, uniéndose allí a la ruta de la seda, que vete a saber hasta dónde pudo llegar algún vikingo suelto. Y por el sur, pues llegaron hasta la península ibérica y pasaron hacia el Mediterráneo. Y la imagen de los vikingos, Manuel, del pelo así largo, rubio, con sus barbas, sus bigotes. Ya no me meto con el tema de los cuernos y los cascos, yeah, sino su imagen física. Esa que nos han trasladado y que cuando siempre que alguien nombra un vikingo, pues esa es la imagen que te sale. No me digas que ahora resulta que con este estudio eran morenos y ya con el pelo corto y encima está rasurados. No, eso es en la serie Vikingos, que queda muy bien en pantalla y le ha gustado mucho a los jóvenes, además con esos trajes de cuero y tan muy inapropiados. Era más parecido a Bardem que a Brad Pitt, ¿no? Posiblemente. El caso, yo personalmente creo que al principio de la era vikinga sí eran muy rubios y muy ojos azules y muy prototipo. Lo que pasa es que enseguida se empezaron a moverse con sus barcos y empezaron a mezclarse. Una de las cosas que más pudo influir en esa mezcla pues fueron los esclavos. Llegaban esclavos de cualquier sitio, del sur. Seguramente hubo también de lo que hoy llamamos España, tanto la parte de entonces cristiana, la costa cantábrica y la parte de Al-Ándalus, y llevaron allí esclavos, que estos esclavos pues se mezclaban entre ellos o con los propios señores vikingos. Imagínate, al cabo de 50 años, la cantidad de la mezcla genética que puede salir de ahí. Eslavos, por un lado, que llegan desde el este, gente del Báltico, gente de Inglaterra, gente de Irlanda, de Escocia, pues y gente del Mediterráneo y del Atlántico nuestro. Pues fíjate qué mezcla se pudo haber allí. Y según la ley de vikingas, pues el hijo de un esclavo era esclavo, pero la segunda generación era libre. Uh-huh. Entonces, el niño de segunda generación pues se criaba con los demás niños de la granja en absoluta igualdad. Entonces, daba igual si fuera un poquito más oscuro, si cómo era su pelo y tal. Tenía las mismas oportunidades y si era hábil con las armas, pues sería un guerrero. Si era hábil con la artesanía, pues sería artesano. Si era hábil con los negocios, pues sería comerciante, que saldría pues con el barco de la familia a comerciar durante el verano. ¿Y la equivalencia entre vikingo y pirata, como algunas ocasiones se relata, tú la ves apropiada? Porque claro, comentan que a lo mejor, lo que decía Bruno, tú vas en una incursión con el barco, ¿no? Y claro, hay bajas, hay muertes. Claro. Si se reponen, por ejemplo, con gente nativa autóctona. Podría ser. En caso de guerra, se usaban mucho también mercenarios. Pero la mezcla principal que yo veo pues es esta, la del comercio por un lado y la de los esclavos por otro. Este tópico de piratas y vikingos, pues yo creo que es el último que nos queda y además es el que no se va a resolver nunca, porque piratas, vikingos eran aquellos que salían en una expedición de saqueo. Se decía la frase que era far y viking, algo así. Entonces, eso sí, eran piratas, pero es que también había pues guerreros mercenarios que eran contratados para luchar contra cualquiera que los contratase. Estaban los artesanos, estaban la gente que cuidaba pues sus campos, su ganado, y estaban los comerciantes que se subían en su nar, que era el barco comerciante, y pues se recorrían las costas hacia la ciudad de mercados. Entonces, esto que llamales vikingos viene de la misma fuente que lo de los cuernos, de un libro del siglo 19, escrito por Isaías Tegner en Suecia, donde hubo un dibujo en el que había un vikingo con un casco con cuernos muy pequeñitos, pero a partir de ahí pues surgió ya el tópico que nos ha inundado hasta hace muy pocos días. Y también en ese mismo libro pues se llamaba Vikingos a todos, y eso pues ya te digo, eso yo creo que nunca nos va a abandonar. Esta investigación, este estudio de ADN se ha hecho con los restos de vikingos sepultados, enterrados. ¿Qué visión tenían de la muerte, de la vida y de la muerte? ¿Tenían una visión trascendental de ese hecho? Sí, porque sobre todo los guerreros, pues el buen guerrero pues estaba convencido de que si moría pues dignamente, con la espada en la mano y demostrando su valor, pues tendría la recompensa del Valhalla, que es donde un salón del palacio de Odín, su dios principal, donde bueno se juntarían todos los grandes guerreros de todos los tiempos, que estarían se pasarían el día entrenándose para la guerra, incluso muriendo en esa segunda vida para que fuera a resucitar, y luego por la noche pues compartir un banquete con carne y con hidromiel con su dios Odín. Para otros había otros espacios, otros lugares, otros ámbitos, que posiblemente, pues digo posiblemente porque tampoco ha quedado una constancia clara en la mitología, posiblemente cada dios tenía pues una estancia dedicada a los humanos, según hubieran sido pues campesinos, hubieran sido pues otras cosas que no eran exactamente el guerrero que va a Valhalla. O sea, posiblemente también había para los músicos con el dios Bragi y para los poetas y cosas así. Por ejemplo, antes he hecho mención que en la serie Vikingos, que vamos, que el ropaje como que no son muy muy serios, ¿no? Muy rigurosos. No lo son. ¿Qué otros otras licencias así como de estas que a ti te llaman muchísimo la atención se toman para decir, Dios mío, están muy mal asesorados? Prácticamente en cada capítulo es una muestra, una nueva muestra de mal asesoramiento. Lo que pasa, bueno, yo es que he leído también un artículo escrito por el guionista y decía que, bueno, pues es que no se trata de hacer un documental, se trata de hacer una obra dramática, que es muy dramática además, como que pasen muchísimas cosas, y contar prácticamente la era vikinga en unos cuantos años, en un protagonista y después sus hijos, como es el caso de Ragnar Lothbrok y después sus hijos, sobre todo el Bjor y el Ivar y todos estos. Entonces, lo más que llama la atención es los saltos de tiempo. O sea, hay personajes que nunca pudieron conocerse en el tiempo real porque están separados pues a veces hasta por un siglo y cosas así. Y luego pues detalles como por ejemplo en la primera temporada en que se construye el primer barco para ir a Inglaterra y ponían pues el timón lo ponían a babor en vez de a estribor y cosas así, bueno, de pequeños detalles que a la mayor parte del público le pasa desapercibido, pero que bueno, pues son patadas a la historia. Ahí es una sociedad, era una sociedad tan igualitaria, tanto que incluso las razas, los ataques, los saqueos los hacían en familia. Sí y no, o sea, depende cómo fuera la cosa. Hay una saga, la más conocida, que es la de Egil Skallagrimsson, que es un personaje islandés, que se salió ya muy joven en su primer viaje en barco, acompañando a su hermano mayor. Y entonces, bueno, pues estos van a Noruega llevando mercancías, y en vez de regresar inmediatamente con mercancías noruegas hacia Islandia, pues se quedan ahí a pasar el invierno con unos amigos, y después al año siguiente pues deciden hacer un pequeño recorrido por las costas. Y una vez saquean, otra vez comercian, otra vez es, hacen de mercenarios, participan en una guerra importante para un rey inglés, y que justamente en esa guerra había vikingos mercenarios en los dos bandos. Entonces, pues en este caso pues eran familias, pero no eran necesarios. O sea, un barco de saqueo lo fletaba pues alguien importante que ponía pues el dinero y después se quedaría con la mitad del botín. Y entonces la gente se apuntaba o se elegía, puede que fueran familiares o puede que no, eso ya depende. Seguramente eso pasaba o no pasaba, pero si pasaba, esa sociedad igualitaria también nos demostró mucho, hay mucha información sobre eso y se comenta, ya casi es un tópico también, no sé qué parte hay o no de tópico, pero que es una sociedad que respetaba mucho a la mujer y que había mucha igualdad con el hombre, que esa posición tardó mucho tiempo en recuperarse. Teniendo en cuenta la época en que nos movemos, pues en Europa posiblemente no había una sociedad que tratase tan igualitariamente a la mujer. No era exactamente igual, o sea, hay que ver los términos correctos de las leyes y las costumbres de la época. A veces se cuentan pues demasiadas fantasías al respecto, pero es que una mujer podía heredar y podía esa herencia era suya y podía disponer de ella sin contar con el marido. Y divorciarse, ¿no? Y divorciarse, o sea, son cosas que después con el cristianismo se perdieron y que después, fíjate, en Escandinavia, pues hasta los años 60 o así no recuperaron las mujeres. Claro, y las guerreras también, que se han encontrado tumbas. Sí, o sea, es cierto, o sea, a veces se exagera también un poquito con esto, pero bueno, si una mujer le daba por tomar las armas y no quería llevar una vida convencional, más o menos convencional, pues de mujer en la granja vikinga, pues podía tomar las armas y se han encontrado restos, como dices, y de mujeres con armas. Y también eran guerreras, entonces era un pueblo guerrero, ellos y guerreras ellas. Esta mujer se llamaba Esquialmo, era el término correcto, que sería la doncella del escudo, como traducción literal. Entonces, era un pueblo guerrero, pues como eran todos los de esa época, o sea, es que nadie se libraba. Claro. No, aquí no había como unas hippies, digamos, sí. En plan, voy a meditar y y saludan al sol, o sea, aquí tenías que saber defenderte. Y una duda, si los hombres cuando morían iban al Valhalla y tenían las valquirias y bueno, era una cosa tremenda, las mujeres cuando morían y tal, ¿tenían un equivalente a las valquirias? Pues no se especifica en nada de que nos haya llegado, yo eso he estado mira mirando. Que de verdad, Pero al Valhalla seguramente no, porque seguramente se diría que se compartía tal. Posiblemente se quedaban con Freya, que era pues una diosa cuando las valquirias llevaban a sus guerreros muertos en espíritu, claro, lo llevaban hacia el Asgard, la tierra de los dioses, se lo llevaban primero a Freya. Y ella elegía quién se iba al Valhalla y quién se iba a su palacio. Entonces, yo, así especulando, puedo decir que las guerreras se irían directamente con Freya, con esta diosa. Esa diosa, porque ellos tenían un panteón muy grande, las creencias en los vikingos eran muy importantes y seguramente fueron muy importantes en lo que vino después, porque el cristianismo seguramente cogió muchas cosas también del mundo vikingo y de las creencias. Bueno, el cristianismo siempre ha hecho un poquito trampa en ese aspecto. Ya lo hizo con los celtas y le fue muy bien. Pues diciendo, por ejemplo, en Irlanda, que el Cuchulain era una especie de Jesucristo, que el Cuchulain era pues un héroe, un gran héroe de la antigüedad. Luego en los templos cristianos se les ponían cabezas, primero cráneos y después cabeza de piedra, pues que era pues como los adornos típicos de los recintos sagrados de los celtas. Posiblemente aquí también hicieron cosas parecidas. Los templos, las iglesias cristianas que han perdurado, que son una preciosidad, posiblemente eran copias de los templos vikingos. No se piensa que no había muchos templos, porque los rituales pues se hacían o al aire libre pues o en la casa de un jarl o un señor o un cacique, o sea, un caudillo territorial, y que tuviese suficiente espacio en su granja, y parece que había muy pocos templos y muy pocos sacerdocios, pero posiblemente estos templos cristianos se hicieron al modo de estos otros que pudo haber en el mundo vikingo. Manuel Velasco, es un placer hablar de los vikingos contigo, aprender contigo. Es un mundo, el de los vikingos, fascinante, y un poquito esta noticia y esta información sobre este estudio de ADN nos sirve un poco para recordar a este pueblo escandinavo, pero que se extendió por todo el mundo. Manuel, mil gracias. Un abrazo. Vale, hasta la próxima. Todavía programa, vamos a estar hasta las 4 con todos vosotros. Vamos a tener en esta hora que nos queda Ecos del Pasado. Hablamos con Laura Falcolara de Códigos Secretos. En Mujeres con Historia nos habla Silvia Casasola de La Mujer de Fitzgerald. Y tenemos con Javier Sevillano Fronteras del Futuro. Y os recordamos que seguimos en Twitter, que seguimos con nuestra etiqueta, con Almadía Rosa Vientos, y que tenéis la página web www.ondacero.es, ondacero.es, la sección dedicada a la Rosa de los Vientos. Escuchamos las noticias, nos ponemos al tanto de todo lo que ocurre en España, de todo lo que ocurre en el mundo. Nos lo cuentan nuestros compañeros de Onda Cero, de Informativos de Onda Cero, y después continuamos esta noche hasta las 4 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Las 3 y 5 minutos, todavía 55 minutos en La Rosa de los Vientos. Por delante muchas cosas, por delante ya mismo conocemos el contenido de algunos códigos secretos. Ecos del pasado. Yo digo, pero digo muy raro. Tú recibes y eres el único que lo entiendes. Bueno, pues eso es un código secreto. Y sobre eso hablamos esta noche en Los Ecos del Pasado con la presidenta de Prisma Publicaciones, con Laura Falcó Lara. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas, Bruno. De eso y también de algunos textos extraños, desaparecidos, ¿no? La mayoría sí, de ellos. Sí, porque es difícil definir dónde empieza y dónde acaba. Los textos raros, extraños, sí, que están escritos en un lenguaje que descifraban solo los iniciados, en principio, ¿no? Efectivamente, pero luego hay otros que no es una cuestión de lenguaje, sino que por igual ser apócrifos o no deseables por alguna sección de la sociedad hicieron que desaparecieran literalmente, con lo cual actualmente no quedan ni copias. O extraños como este, que es el Evangelio de la Víspera. Pues por lo poco que conocemos de él, porque está desaparecido, se trata de un texto, como decíamos, un evangelio apócrifo. Y bueno, ¿qué es lo que tenía de malo este texto? Pues nada más nada menos que en él se justificaban conductas sexuales que incluso a día de hoy se pueden considerar extrañas, extremas, o que incluso afectaban a lo que era la clase del clérigo. Lo que sabemos del texto es que, bueno, lo poco que sabemos es gracias a anotaciones realizadas por Epifanio de Salamis, que era un sacerdote, que criticó mucho el uso de este texto por parte de sectas borbonitas que lo utilizaban pues para promover el amor libre. Pues bueno, lo que te comentaba, supuestamente este libro lo que inspiraba era todo tipo de depravaciones sexuales, como por ejemplo, bueno, depravaciones en la época al menos, ¿no? Como por ejemplo, pues interrumpir el coito para no quedarse embarazado, tragarse el semen como parte de un acto incluso religioso, y pues para evitar la propagación de estas conductas y el resquebrajamiento de la imagen de celibato, pues mandaron destruir prácticamente todos los textos que incluían dicho evangelio. El evangelio de la víspera, así se llama, ese evangelio que solo algunos entendían, pero que rompía lo que decían, rompía completamente con la moral de la época, con la ética de la época. Muy estrictamente código era el código de la villa, que era un lenguaje, unos símbolos que solo entendían algunos, este por ejemplo, ¿no? Bueno, en este caso nadie ha conseguido descifrarlo. Es un texto que se basa como una especie de, digamos, de U's puestas en perpendicular, como si fueran pequeñas espirales que van desde una sola C, dos Cs, tres Cs hasta cuatro Cs juntas, ¿no? Montando pues como esas especies de espirales. Estas figuras pueden estar rectas, tumbadas, tienen hasta 8 posiciones diferentes. Bueno, el caso es que este código se encuentra en una carta codificada que se supone escribió Sir Edward Elgar a Dora Penny, fechada el 14 de julio de 1897. El caso es que Penny no fue nunca capaz de descifrarla y continúa pues absolutamente sin saberse qué significa. Consiste de 87 caracteres extendidos en 3 líneas y bueno, está hecho a partir de un alfabeto de 24 símbolos que, como decíamos, puede ser de 1, 2 o 3 semicírculos aproximadamente. El caso es que se cuenta que probablemente ese código se realizó porque este hombre era posiblemente estaba enamorado de Dora, y como no quería que nadie pudiera leer o interpretar lo que él estaba explicándole a esta mujer, que probablemente era declararle su amor, pues utilizó un código que nadie ha sido capaz de descifrar todavía a día de hoy. Y este código del que hablamos ahora es un código que señala el lugar en donde se encuentra o donde se encontraría un tesoro y que solo alguien lo conocía, el Beale Chippers. Anda, que no han hecho soñar este tipo de cifrados. Hablamos de eso, de cifrado de Bale. Los papeles de Bale es un conjunto de 3 textos cifrados, uno de los cuales presuntamente indica la ubicación de un tesoro enterrado que contiene oro, plata, joyas, de un valor estimado entre 40 y 50 millones de dólares actuales. Pero bueno, el primer texto de este documento no está cifrado, es en el que se describe la ubicación. El segundo es el descifrado, que es el que dice que contiene el tesoro. Y el tercero, que también sigue sin descifrar, lista los nombres de los dueños que ha poseído ese tesoro. La historia de este documento se origina en 1885 en un folleto que se supone que detalla el tesoro enterrado por un tal Thomas J. Bale en una ubicación secreta del condado de Bedford en Virginia en 1820. El caso es que la caja que contenía estos documentos fue encomendada a un hostelero local llamado Robert Morris con el mensaje de que lo guardara mientras esta persona estaba fuera, pero esta persona nunca volvió, es decir, desapareció, con lo cual este hostelero, que para mí pecó muy de prudente, 23 años más tarde, o sea, yo creo que al primer año ya lo abres, pero bueno, en este caso aguanta 23 años, decidió abrir y empezar a investigar. Cuando él estuvo a punto de morir, entregó estos 3 textos a un amigo suyo, que pasó otros 20 años intentando descifrarlos, pero tampoco fue capaz de descifrar los 2 pendientes. Solamente consiguió pistas de descifrar el contenido del tesoro, porque cada uno de ellos, además, no son correlativos, es decir, no tienen el mismo vocabulario o el mismo cifrado, con lo cual desvelar uno no significa que desveles los 3. Y ahora hablamos... El caso es que llegó incluso a publicar trozos en internet para ver si la gente podía ayudarle, pero no han conseguido nada. De hecho, incluso hay hipótesis que dicen, sostienen que quizás no es más que una broma este documento, que es un engaño y que realmente pues no fuera del todo real. Ahora hablamos del documento, del manuscrito, de seguramente el más conocido de todos, el más enigmático, el que más ha dado que hablar. Hablamos de quién no ha escuchado mencionar en alguna ocasión. Hoy vamos a saber algo más del manuscrito Voynich. Bueno, hasta hace muy poco, de hecho, estaba totalmente incapaces la gente de resolverlo. Es ahora, hace poco, de hecho, un académico de la Universidad de Bristol, que por fin, después de muchísimos años de investigación, no por parte de él, pero sí de muchos científicos y muchos literatos, por fin este señor ha conseguido descifrar el código del texto quizás más misterioso del mundo. Un manuscrito que, como bien dices, despierta todo tipo de intereses, con unas ilustraciones preciosas, que parece que hable de botánica en algunas páginas por las ilustraciones ilustraciones que le acompañan. Sin embargo, lingüistas y criptógrafos se habían vuelto locos para intentar descifrarlo. El texto data del siglo XV y la sucesión de fracasos en su traducción lo había convertido como una especie del santo grial de la criptografía. El caso es que este académico llamado Gerald Chersay, que es un investigador, necesitó solo 2 semanas. Estas cosas a veces pasan, ¿no? Y puede ver que haber gente que se tira siglos intentando descifrar algo y alguien de repente da con esa clave, con esa piedra filosofal, y lo descifra como este señor en 2 semanas. ¿Qué hizo? Pues utilizó una combinación de pensamiento lateral, ingenio, para intentar identificar cuál era el lenguaje que había detrás, descubriendo que el lenguaje en el que estaba basado es una lengua proto-romance, es decir, es la base de lo que es el romance puro, que es la lengua que inspira o que es la base del español, del francés, del italiano y del portugués, es decir, de todas las lenguas románicas. El caso es que, este señor se dio cuenta que era un previo a esa lengua y que además es una lengua que jamás llegó a escribirse, solamente se utilizaba a nivel oral y por eso todavía era más extraño encontrarla en un documento. Lo que revela este documento es que, por ejemplo, fue compilado por las monjas dominicas como fuente de referencia para María de Castilla, reina de Aragón, que es la tía abuela de Catalina de Aragón. Es un trabajo quizás de los más importantes a nivel lingüístico que pueden imaginarse por todo el tiempo que ha costado, pues evidentemente, llegar a encontrar la piedra filosofal de este cifrado. Lo que ocurre que, claro, este libro ocupa 200 páginas, con lo cual falta tiempo y manos para ponerse y poderlo traducir entero. La verdad es que es un documento, es un manuscrito verdaderamente apasionante, bellísimo, enigmático, pero cada vez menos. Cada vez se van sabiendo más cosas. Hoy hemos sabido una teoría que puede explicar mucho lo que contiene ese manuscrito. ¿Y sabemos lo que contiene el manuscrito linear A? En este caso hablamos de un documento muy antiguo encontrado en la antigua Creta y es uno de los 25 sistemas de escritura que no han sido descifrados, a diferencia quizás de los jeroglíficos que también datarían de fechas tan antiguas, ¿no? Son unas tablillas de arcilla que fueron desenterradas por arqueólogos en la isla griega de Creta y que dan pistas sobre el antiguo imperio minoico. Posiblemente puedan referirse al origen de la leyenda de Teseo y el Minotauro. Sus símbolos, que están dispuestos en un conjunto de tablas, datan del 1450 hasta el 1375 a.C. Son de un lenguaje desconocido, igual que lo era el lineal B. Sin embargo, el lineal B llegó a ser descifrado, pero aunque es la base del lineal A, no hemos sido capaces aún a día de hoy de descifrar este otro código que es el lineal A. Es además unos textos como dispuestos en una especie de espiral muy curiosa y que realmente parecen dibujos más que texto. Y también se sabe algo, pregunto, de otro que tiene un nombre muy extraño, pero de un manuscrito que se llama Da Heavliff Clipper. Bueno, hablamos del cifrado de Agapeyev o algo así parecido. Eso, como se diga. Sí, es que estas hay palabras que realmente, tú ya sabes que también con las palabras me las traigo, pero bueno. No, pero es que aquí empezaron a cifrar con el nombre del documento ya. Exacto, empezaron por ahí. Exacto. En este caso es una secuencia numérica que aparece en la primera edición de los códigos cifrados, precisamente un libro elemental sobre criptografía publicado por el cartógrafo ruso de Agapeyev, precisamente en 1939. Es como un desafío al sistema de cifrado y se incluyó al final de ese libro, aunque en ediciones posteriores se extrajo y se olvidó. ¿Por qué? Porque según cuentan, Agapeyev admitió tiempo más tarde que no sabía cómo había hecho ese cifrado y que no era capaz ni él mismo de volver a ponerlo en orden. Es decir, que había perdido un poco la piedra, la clave para poder descifrarlo, con lo cual pues no se sabe bien si es que tenía errores y por eso lo quitó o si realmente es que no encontraba pues el texto original para poder descifrarlo lo que había escrito. En la sede de la CIA, en la fachada, en la puerta, ya se encuentra uno de estos códigos. Este es un encargo muy curioso. Estamos hablando de criptos. En 1990 la CIA encarga una escultura a James Sanborn bajo la premisa de que esa obra de arte estaría en el exterior, pero no sería vista por todos. La comisión fue a raíz de la construcción de un edificio detrás de los cuarteles generales y se bautizó la obra como criptos porque precisamente es un vocablo griego que significa escondido. ¿Y qué es lo que tiene escondido? Pues es un código que nadie sabe exactamente qué significa. Está tallado en bronce en una escultura que tiene 4 metros y hace una forma como de S. Contiene 865 caracteres en los que se ocultan, para ser exactos, 4 mensajes cifrados, que además están escritos en inglés, contienen errores gramaticales intencionados y componen un acertijo. Además de esa escultura principal, hay dispersas por la zona varias piezas que también forman parte de ese código. Son como fragmentos de pieza donde hay inscritos código Morse y están parcialmente enterrados. Es decir, tela marinera si alguien decide empezar a descifrar lo que pone, ¿no? Digamos que los primeros se descifran con los códigos de sustitución vinier por alfabéticos, mientras que esos terceros, los que están dispersos por las cercanías, utilizan un sistema de cifrado que se denomina transposición elaborada. No me preguntes qué es la transposición elaborada, porque tampoco sabría explicártelo. El caso es que, pues este maravilloso obra de arte o este maravilloso cifrado ha sido mencionado en diversas obras, incluido, por ejemplo, en Dan Brown. La Segunda Guerra Mundial fue objeto de el nacimiento de muchos códigos, fue el nacimiento de muchas cosas, por ejemplo, de estos cifrados. Los cifrados en Blitz, ¿qué son? Pues mira, las cifras de Blitz son un conjunto de 3 páginas de papel cubierto con símbolos identificables, llamados así porque fueron descubiertos originalmente ocultos en la pared de una bodega de Londres dentro de una caja de madera. Esta caja de madera fue descubierta por los bombardeos alemanes, y bueno, que al destruir parte del edificio pues apareció esta caja, ¿vale? Las cifras solo han salido a la luz, después de haber sido transmitidas al sobrino del que descubrió esta caja. El caso es que este hombre, como ya han hecho otros, compartió fotos a través de internet intentando descifrar el código, que no lo han conseguido descifrar, como te puedes imaginar. Algunos apuntan a que quizás también sea una broma o un documento falso. En cualquier caso, la escritura de los algoritmos del cifrado de Blitz parece haber sido agregada con 2 manos. Es decir, hay una mano que quizás es la que presenta la caligrafía y otra más oscura y más estrecha que parece hacer las anotaciones al margen. Es decir, sería, además sería un código escrito a 2 manos, lo cual es curioso también. El día D fue, sin lugar a dudas, el día más importante en la historia de la Segunda Guerra Mundial. Y el día D fue también el origen de este código del que hablamos ahora. Bueno, este es un caso curioso. De repente se ponen a hacer obras y dentro de una antigua chimenea aparece el 6 de junio de 1944 una paloma mensajera, pobrecita mía, difunta, pero con un texto, un mensaje oculto, un mensaje dirigido a X02 desde W. Stott Schick. Bueno, si se pronuncia así, SJT, que no sé exactamente cómo pronunciar eso. Bueno, también está en código, el emisor y el receptor, ahí está en código todo. Exacto. Entonces consta de 27 grupos de 5 letras y es uno de los mensajes duplicados enviados desde la Francia ocupada por los nazis durante los desembarcos del día D. El cifrado más probable, dicen, se basa en un libro de códigos con cada grupo de letras que tiene un significado específico. Este mensaje era posiblemente también lo que se denomina un supercifrado. ¿Qué significa eso? Pues es un cifrado del cifrado, o sea, vamos, al cuadrado, vamos, por decirlo de alguna manera. Y además se dice de él que es un cojín de una sola vez, es decir, es un cifrado teóricamente irrompible. Esto significa que sin el material criptográfico auténtico utilizado en su momento para hacer este mensaje, es absolutamente imposible que nadie pueda verificar cuál es el descifrado. Es decir, que me parece que nos quedaremos con las ganas. Lo que no nos vamos a quedar con las ganas es que dentro de 2 semanas se está acercando la fecha. Lo contamos aquí, lo hemos explicado contigo estos días, pero ya se está acercando la fecha, ya se está acercando el día del Congreso, nuevo Congreso del Mundo del Misterio. Efectivamente, este año es en el Palacio de Benacazón, en Toledo, el 3 y 4 de octubre, con un aforo muy limitado, o sea, el local es grande, sin embargo, se ha limitado a 80 personas, dejando espacio entre asientos, con todas las medidas de seguridad, mascarillas, todo lo que sea necesario, o sea, no vamos en ese sentido a hacer ninguna tontería. ¿Y quién expone en este congreso este año? Pues tenemos a Juan Eslava Galán, al coronel Pedro Baños, tenemos a Diego Cortijo, a Carlos Canales, a Enrique Ramos, a Josep Guijarro, como no, a Federico Parial, a Gibra Hanna, que viene desde el extranjero, y para acabar la jornada, tendremos un especial del Colegio Invisible en directo, pues con el público que venga al Congreso. Este año hemos hecho algo atípico, y es que este Congreso estará disponible en streaming únicamente para la gente que no viva en España. Es decir, sobre todo, pues va destinado a Latinoamérica. Así que aquellos que quieran, que entren en el Espacio Misterio y encontrarán toda la información, bien sea para asistir físicamente o para poder verlo ver en streaming si sois de fuera del país. Así que ya lo sabéis. Ese congreso, congresomisterio.es, ahí está toda la información. Un congreso sobre el mundo del misterio en apenas en 2 semanas va a estar ese congreso. Bueno, y además con esa posibilidad de asistir al congreso vía streaming que nos ha contado Laura Falcolara. También se acerca, cada vez queda menos, para el día de Halloween. Y hay una cosa preparada, ¿no? Efectivamente, os hemos preparado algo muy divertido y especial, también para un grupo muy reducido. Hablamos de 20, a lo sumo 25 personas con los guías, no va a haber más gente. Bueno, vamos a estar en el Castillo del Buen Amor, un fin de semana de Halloween divertidísimo, conociendo pues toda la zona, que es preciosa, Salamanca, y además disfrutando de esa noche, una noche de disfraces, con una cena que haremos en el Castillo del Buen Amor, un castillo que además, para aquellos que conozcan, dicen que está súper embrujado, así que no tiene desperdicio. Haremos la ruta de los malditos en la ciudad de Rodrigo, pasaremos, como te decía, la noche de Halloween en el castillo con disfraces y actividades sorpresa, visitaremos el santuario de Peña de Francia y de regreso haremos una parada en Ávila para conocer también sus misterios. ¿Con quién? Pues con Josep Guijarro y Lorenzo Fernández Bueno, en este caso. En espaciomisterio.com está toda la información. Ahí está, sobre ese congreso, sobre esa visita de Halloween. Quedan muy pocos días para el congreso, un poquito más para Halloween. Lo vamos a contar aquí más veces en La Rosa de los Vientos. Y en Onda Cero, aquí también en Onda Cero, el próximo jueves por la noche, a partir de la 1:30 de la madrugada, se vuelven a abrir las puertas del Colegio Invisible y junto a Lorenzo Fernández, ¿de qué cuentas? Pues un tema que a mí me apasiona, que son las músicas malditas. Nadie se imagina la cantidad de melodías que han pasado a ser casi tachadas de causas de suicidio o de músicas malditas o de músicas satánicas. Así que si lo queréis saber, ya sabéis, el jueves por la noche acompañándonos en el Colegio Invisible. A partir de la 1:30 de la madrugada aquí, en la sintonía de Onda Cero. Y el próximo domingo, como siempre, Ecos del Pasado con Laura Falcó Lara, presidenta de Prisma Publicaciones. Laura, hasta entonces. Nos oímos el domingo. Chao. Yo, las mujeres con historia, conocemos la segunda parte, nos lo va a contar Silvia Casasola, del caso de la relación entre Fitzgerald y su mujer. Mujeres con historia. Eyes look gray to me. And trouble begins to brew. Zelda Fitzgerald es una mujer joven, valiente, decidida, pero también vulnerable, que intenta encontrarse a sí misma. Está rodeada de escritores, pintores, pensadores, poetas, muchos de ellos triunfadores, como su propio marido, Scott Fitzgerald, quien ha triunfado con sus novelas, novelas inspiradas en su vida en común. De hecho, él siempre le dice que sin sus maravillosos diarios, sin sus textos, no habría logrado ser un escritor tan importante. Pero, ¿quién es ella? ¿Tan solo la esposa de un escritor famoso? ¿Su musa, como Scott la llama? Zelda no quiere eso. Ella necesita que el mundo sepa que ella también es una artista. Necesita sentirse amada, querida y admirada. On your smile, so sweet, so tender. Scott está tan concentrado en su nueva novela, hablando del mundo de Gatsby, que no tiene tiempo para su joven y locuela esposa. Por eso, Zelda, buscando cariño, termina en los brazos de un joven piloto francés llamado Edouard Josan, que le dedica todo su tiempo. Con él se baña en la playa y con él sale a bailar prácticamente todas las noches Charleston. Pues Cuando Scott se quiere dar cuenta, Zelda le confiesa que está enamorada de otro y que desea el divorcio. Pero él no quiere hablar de divorcio. La traición, la deslealtad de Zelda ha sido un terrible golpe, pero la ama tanto, la quiere tanto, que intenta convencerla para que cambie de opinión. Sabe que Zelda es capaz de marcharse y abandonarlo todo, incluso a su hija Scotty. Por eso decide que lo mejor es encerrarla en su habitación para que reflexione y cambie de opinión. Scott desea por encima de todo que todo vuelva a ser como antes. Recuperar la ilusión, recuperar el corazón de Zelda, que solo él sea su dueño y para ello será capaz de todo. Voy a hacer que las cosas sean como antes. Solos tú y yo. No hay fuego que pueda apagar el cuento de hadas que albergaba en su corazón. Zelda está con la mirada perdida en su habitación. Han pasado varios días, semanas, y no tiene ninguna noticia de su joven amante. Desesperada, triste, frustrada, termina cediendo y le promete a Scott que no se divorciará. Scott permite que abandone su encierro. El joven amante de la discordia ha desaparecido de sus vidas. Pero, lejos de solucionarse los problemas, Zelda cae en una depresión que terminará marcándola de por vida. Ese sería el principio del fin de su amor, el principio del fin de la pareja. Se habían amado apasionadamente, habían alentado sus sueños mutuamente, pero a la hora de la verdad, Scott actuó como si fuera el dueño de Zelda. Su amor fue egoísta, incapaz de dejarla partir, incapaz de dejarla volar sola. Scott cometió un error que lamentaría toda su vida, pues Zelda no volvió a ser la misma nunca más. Comenzó a tomar pastillas para dormir. Scott, por su parte, ahogaba sus penas bebiendo cada día un poco más y era incapaz de escribir una sola línea nueva en su novela. Pero las deudas se acumulaban y al final la pareja retomó como pudo la rutina de su vida en común. Scott terminó su tercera obra y Zelda le ayudó a poner el definitivo nombre, El Gran Gatsby. Mientras él se concentraba en revisar las galeradas de su obra, dando un último repaso, Zelda caía en el abismo con varios intentos de suicidio. Primero se tomó un bote entero de pastillas y casi se muere. Después, casi se matan cuando inesperadamente giró el volante del coche que conducía su esposo, dirigiéndolo hacia un precipicio. Scott estaba desesperado y decidió que lo mejor era que toda la familia se trasladara a París con la intención de cambiar su triste vida. La excusa, la inminente publicación de su novela. En 1925, en París, coincidió con otro de los grandes escritores norteamericanos exiliados, el afamado Ernest Hemingway. Ambos autores se respetaron, pero también se envidiaron. Ernest era un éxito en ventas con su novela Fiesta, algo que deseaba Scott, porque el Gran Gatsby pues no logró vender tanto como sus novelas predecesoras. Hemingway también envidiaba y admiraba a Fitzgerald. Su forma de escribir era algo realmente complicado para él. Zelda, en cambio, odiaba la forma de ser de Hemingway. Su relación desde un principio fue muy tensa. Ella opinaba que el machismo exacerbado de Hemingway era un intento de ocultar su lado homosexual. Y Ernest opinaba de Zelda que era una mujer muy loca y a que además era muy mala influencia para Scott, que en vez de dejarle escribir, solo quería distraerle saliendo de fiesta en fiesta. En ese tiempo, Zelda estaba empeñada en desarrollar su espíritu creativo e intentó ser escritora, probando como autora de relatos. ¿Has leído mi relato? ¿Qué me dices? Había buenos fragmentos, pero no llegó a germinar. Sabía que te horrorizaría. Ah, cielo, eres demasiado sensible. A ti te gustó, pero él me odia. Por favor, estás complicando demasiado las cosas. De repente, ya no me gusta el ambiente que hay en este lugar. Como la escritura no funcionó, probó con la pintura. A Gertrude Stein, la poeta americana, cuya casa era el centro de reunión de intelectuales expatriados en París, le gustaron mucho los cuadros de Zelda. Y aunque intentó moverlos en el mundillo del artisteo para promocionar a la novel pintora, ninguno se dignó a comprar uno de sus cuadros. Zelda deseaba, necesitaba ser aceptada como una revelación artística y volvió a frustrarse, abandonando la pintura. Fue entonces cuando volcó todas sus energías en retomar su carrera de bailarina, disciplina que había aprendido siendo una niña. Con el baile se obsesionó mucho más. Se esforzaba casi 8 horas diarias bajo la batuta de la profesora rusa Lubov Egorova. Zelda se unía los pies mientras dormía para forzar la postura en punta. Con 27 años quería llegar a la perfección. Soñaba con ser bailarina profesional y Egorova alentaba sus sueños porque comprobó sus progresos constantes. Lo malo fue que tanto entrenamiento y la poca ingesta de comida terminaron pasando factura, desmayándose por agotamiento extremo. Zelda tuvo que ser ingresada en un hospital, pero ella, al reponerse, prosiguió con el baile. Al final, tanto esfuerzo obtuvo recompensa, pues en septiembre de 1929 fue invitada a unirse a la escuela de ballet de la Compañía de Ballet de la Ópera de San Carlo en Nápoles. Era su primer trabajo como bailarina profesional, pero contra todo pronóstico, Zelda declinó la oferta. No se sabe el motivo por qué lo hizo, pero hay que tener en cuenta que tenía una hija pequeña, la que amaba, que aquel trabajo era en Italia, muchos kilómetros de distancia, lejos de su familia, y que además su esposo se oponía a dicha locura. Las dudas, el miedo y el poco apoyo serían definitivos para no dar el salto a una nueva vida, y Zelda, de nuevo, cayó en depresión. Otros rumores cuentan que Zelda se había enamorado de la profesora rusa y que incluso le confesó su amor. Y también dicen que acusaba a su esposo de tener una relación homosexual con Hemingway de tanto tiempo que pasaban juntos. En realidad, lo que pasaba es que Scott tenía la autoestima muy baja, la tenía por los suelos. Entre copa y copa, le confesaría a su amigo Hemingway, sus diablos internos. El alcohol ya no le dejaba funcionar sexualmente como él quería y Zelda le acusaba de tener micropene. Scott, preocupado, le pidió ayuda a su nuevo amigo, a Hemingway, y este le echó un vistazo al pene de Scott, diciéndole que no se preocupara, que su pene tenía la medida normal y que si probaba con otra mujer, a lo mejor se le despertaba nuevamente su libido. Dicho y hecho, Scott intentó irse a la cama con una prostituta para probar su virilidad. Unos dicen que lo hizo y otros que no. Lo que sí está confirmado es que tuvo un romance con la joven actriz Dolly Wilde. Y Zelda se enteró y reprobó a su marido que mientras ella estaba encerrada en casa, él le ponía los cuernos con otras. Los celos comenzaron a ser una obsesión cada vez que Scott se iba solo a alguna reunión. En la mente de Zelda ya nada funcionaba. No había logrado su sueño. Nadie reconocía su mérito, ni escribiendo, ni pintando, ni bailando. Y ahora su esposo, encima, la engañaba. De nuevo intentos de suicidio. De nuevo la tristeza infinita que desembocó en el primer ingreso en el manicomio de Valmont, Suiza, en abril de 1930. A Zelda, los médicos le diagnosticaron esquizofrenia, aunque actualmente los entendidos al revisar el caso se inclinan porque en realidad tuviese un trastorno bipolar. Hay que recordar que en aquella época todos los problemas mentales se solucionaban y trataban con electroshock. Pero aún hay más. Zelda logró reponerse en el centro psiquiátrico y en tan solo 2 semanas escribió su primera novela. Un editor amigo suyo iba a publicarla con el título Resérvame un vals y Zelda estaba ilusionadísima. Parecía que por fin había encontrado su camino en la vida. Sin embargo, Scott, cuando leyó el manuscrito, puso el grito en el cielo. Resulta que estaba escribiendo su tercera novela, llamada Suave es la noche. Y tanto Zelda como Scott habían tomado de referencia el material de los últimos diarios de Zelda. El problema es que, al ser él el escritor reconocido, el que pagaba las facturas, impuso a su esposa y el editor de esta que eliminara de la novela de Zelda los pasajes y diálogos usados por él. Aquello obligó a Zelda a reescribir gran parte de la novela con el consabido retraso de su publicación. Zelda no tuvo más remedio que transigir porque, si no lo hacía, su novela jamás se publicaría. Era totalmente injusto. Sus pensamientos, su vida más íntima descrita en sus diarios personales, resulta que no eran de su propiedad, sino que Scott, su esposo, con total impunidad, era el dueño y podía usarlo a su antojo. Pese a todo, nerviosa y excitada, esperaba expectante la reacción de los lectores. No sabía qué iba a decir la crítica, ni cuántas novelas vendería. Pero el libro, su primer hijo literario, pasó como una publicación más. Se vendieron tan solo 1.392 ejemplares, lo que le supuso $120.73 de derechos de autor. Y eso se lo gastaba ella en 2 o 3 huelgas. Aquel medio fracaso fue usado por Scott para reforzar su oposición a que continuara escribiendo. El autor, el escritor, era él. ¿Qué pretendía? ¿Qué pretendía ella? ¿Que la gente pensara que era ella la escritora? Incluso convenció a los doctores de Zelda, a los doctores del sanatorio, del inconveniente de escribir sobre su vida, y estos, al parecer, le hicieron caso. Entre salidas y entradas a los sanatorios, Zelda volvió a animarse a escribir una segunda novela en la que contaba gran parte de lo que estaba viviendo, sufriendo con su enfermedad. Aquel material no vería la luz, pero de nuevo fue utilizado por Scott como argumento central de su cuarta novela, Suave es la noche. De nuevo tomó frases enteras de las cartas que Zelda le enviaba, contándole lo que sentía dentro del manicomio. Suave es la noche fue la novela que menos aceptación tuvo entre los lectores de Scott. Los críticos deseaban una continuación del Gran Gatsby, y el argumento de la nueva novela, junto con el estado depresivo del país tras la crisis económica de la época, no ayudaron nada a que la gente quisiera leerla en masa. entonces la familia Fitzgerald había regresado a América, a la casa de los padres de Zelda. Su progenitor estaba muy enfermo y presagiaban una muerte inminente, como así ocurrió. En plena decadencia de la pareja, abatidos por el mínimo éxito de la novela de Scott y los gastos ocasionados con los tratamientos psiquiátricos de Zelda, el afamado escritor no le quedó más remedio que buscar un trabajo que le sacara de la ruina. La oferta llegó desde Hollywood, donde le ofrecieron un trabajo como guionista. Aquello no le hacía ninguna gracia, pero no le quedaba otra opción que trabajar para pagar las facturas. Él era un gran escritor. Había demostrado su talento escribiendo novelas que habían sido bestseller. Y ahora malgastaba su don escribiendo guiones que tenían que ser revisados por los productores y las multinacionales del cine. Aquella situación le empujaba a beber más y más y más. Y vi si a una confusión sin esperanzas, escribió Scott. Y el problema era que yo no quería que mejorara. Todo había dejado de importarme completamente. Whenever skies look gray to me and trouble begins to brew. Scotty, la única hija de ambos que tenía 8 años, veía como su bella y antaño divertida madre no podía estar en casa, yendo de un centro psiquiátrico a otro, a la par que su padre estaba a kilómetros de distancia escribiendo por encargo en vez de crear sus propias y maravillosas historias. Para colmo, la gente hablaba sin saber. Los rumores decían que Zelda era la causante de todos los males de Scott, que ella le había llevado al abismo del alcoholismo y que por eso ya no era un autor afamado y con prestigio. Los que querían a Zelda decían que el culpable de su enfermedad mental era Scott. Su total control y anulo apoyo habían vuelto loca a la niña rica y bella, que lo tuvo todo y ahora no tenía nada. On your smile, so sweet, so tender. La verdad es que Scott ya bebía antes de conocer a Zelda, por tanto fue él quien decidió ser alcohólico. Y Zelda, por su parte, no supo agradecer lo que la vida le había deparado, y al no conseguir ser una artista famosa, intoxicó su mente hasta que enfermó. When you surrender, and once again, our arms intertwine. Una auténtica pena que lo que empezó siendo una pareja con una explosión de vida, talento y creatividad terminara en un agujero negro del que parecía no tener salida. Scott se refugió en los brazos de otra mujer para calmar su pena. Y una cronista rosa de Hollywood llamada Sheila Granham, con la que convivió sus últimos años, fue quien le dio esa felicidad. Pero ella nunca logró despertar en él el intenso amor que había sentido por Zelda. Es de los que se dan una vez cada siglo. La vida se terminó para mí el día que Zelda y yo fracasamos. Si ella se recupera, yo seré feliz otra vez y mi alma renacerá. Zelda continuó enferma y Scott fue despedido de Hollywood cuando se quejó de la manipulación de los diálogos de sus guiones. Pero ese despido, en vez de hundirle, le hizo plantearse escribir una nueva novela. El argumento sería su experiencia en Hollywood, de nuevo su vida, de nuevo sus experiencias como argumento. La novela iba a llevarte título El último magnate. Sin embargo, su cuerpo estaba ya muy deteriorado por culpa de la ingesta de tanta ginebra, su bebida favorita. Y un día, sin previo aviso, a Scott le dio un infarto fulminante que acabó con su vida. Tan solo tenía 44 años y dejaba una novela inacabada. Eso sí, los últimos días de su existencia fue feliz, porque había retomado lo que más adoraba en este mundo: escribir, crear. Y os preguntaréis, ¿qué fue lo que le pasó a Zelda? Zelda siguió ingresada en un centro tras otro. No tuvo fuerzas para asistir al funeral de Scott y tampoco asistió a la boda de su única hija, Scotty. Cuentan que intentaba escribir una nueva novela, pero el tratamiento con electroshock ya había hecho mella en todo su cuerpo y en su mente. Y lejos de mejorar, lo que estaba era bastante perdida en un mundo imaginario que solo ella vivía. En la noche del 10 de marzo de 1948, en el hospital Highland, ocurrió algo terrible. Zelda se encontraba encerrada en su cuarto a la espera de un nuevo tratamiento de electroshock cuando se incendió la cocina del hospital. El fuego se desplazó a través del hueco del montacargas, propagándose rápidamente por todas las plantas. Las salidas de emergencia, al estar hechas de madera, también se incendiaron. 9 pacientes, todas mujeres, fallecieron quemadas sin que nadie, absolutamente nadie, pudiera hacer nada para salvarlas. Una de ellas fue Zelda, la bella, la caprichosa, la musa, la escritora, la pintora, la bailarina. Zelda, la artista que quiso transmitir su mundo interior y que no logró que nadie la escuchara. Como dije al principio del relato, para mí, ese fue su gran error. El gran error de Zelda fue desear, ansiar el reconocimiento. Seguramente hubiese sido mucho más feliz realizando su trabajo como disfrute personal, sin esperar nada a cambio. Hoy sabemos que Zelda fue mucho más que la musa de Scott Fitzgerald. Y sí, ambos personajes tuvieron un final tristísimo, pero la justicia divina y los humanos cultos supieron rescatar a la pareja y darle su auténtica valía desde los años 50. Hoy en día los trabajos de Scott y Zelda son muy valorados, tanto sus libros como algunos de los cuadros de nuestra protagonista. Agradecer a Sara Iturbide y a Miguel Ángel Cordero su colaboración en las dos entregas de Mujeres con Historia, y deciros que los audios que habéis escuchado pertenecen a la biografía de Scott Fitzgerald y a la película El Gran Gatsby. El legado que dejaron ambos se multiplicó con obras de teatro, musicales, biografías, películas e incluso canciones narrando su amor apasionado, tormentoso y tóxico. Su hija Scotty logró que su madre y su padre prolongaran su amor para la eternidad. ¿Cómo? Pues enterrándoles juntos en el panteón de la familia paterna. Ojalá hubiera hecho todo lo inimaginable contigo. Y de algún modo, seguro que lo hicieron. It's the wrong time and the wrong place. Though your face is charming, it's the wrong place. Porque si existe un más allá, estoy segura que nos contemplarán divertidos y felices, brindando mientras escuchan jazz en una de sus juergas interminables, constatando que por fin lograron ser hermosos, lograron ser exitosos y a la vez malditos eternamente. It's the wrong smile, it's not his smile, but Las 3:52, todavía nos queda atravesar las fronteras del futuro. Fronteras del futuro. Y las vamos a conocer con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, guapetones, ¿cómo estáis? Hola, Javibis. El mañana es del grafeno, ¿y el pasado mañana de quién? Bueno, pues seguramente de otro material. ¿De cuál? El grafeno, ya hemos dicho aquí que somos muy fans del grafeno, en muchas ocasiones hemos hablado del grafeno. Yo tengo un montón. Pero sí, pues con todas las aplicaciones, todo lo que hemos hablado, por activa y por pasiva. Pero realmente conocemos el grafeno, alguna aplicación de todas las que hemos hablado. A mí no me lo han presentado, hecho, Javier. A mí tampoco. Yo hemos hablado mucho teóricamente de que en laboratorio, pero yo sinceramente no tengo nada de grafeno, ni creo que nadie tenga en su casa prácticamente nada de grafeno. Bueno, pues el grafeno, ¿cómo es esa frase que dicen cuando se muere un rey? Dice, el rey ha muerto, viva el rey. Repuesto, ¿no? Sí. Exactamente, una algo así, ¿no? Pues sí. A rey muerto, rey puesto. Pues lo mismo pasa con el grafeno. No ha nacido y ya tiene sustituto. Se llama borofeno. Así que El boro le ha hundido. Le ha hundido, exactamente. Sí, pues el borofeno es un nuevo material que, aunque se sintetizó hace tan solo unos años, hace 5 años, en 2015, ya se tenía conocimiento de su existencia teórica, porque se había creado por simulaciones en ordenador desde los años 90 del siglo pasado, en que, bueno, en laboratorio los físicos recrearon hicieron unas simulaciones de cómo sería este nuevo material. Lo que ocurre que la tecnología entonces no permitía fabricar ni tan siquiera en laboratorio un material con las características que ellos habían ideado y habían simulado en el ordenador. Es un material básicamente muy parecido en cuanto a estructura física a lo que hemos hablado durante muchas veces del grafeno. Es un material de una sola capa de un átomo de espesor y que se organiza en dos dimensiones, en ancho y largo. Lo que ocurre que a día de hoy ya la tecnología ha avanzado lo suficiente como para poder sintetizarlo, poder fabricarlo en el laboratorio, y es lo que ya ha ocurrido gracias a unas investigaciones que se han desarrollado en la Universidad de Xiamen en China, en Singapur y Malasia, es decir, en el sudeste asiático. Es decir, los asiáticos, en esto nos siguen ganando todavía la partida. ¿Y qué es las nuevas condiciones y por qué lo hace tan diferente a otros materiales? Y sobre todo, hay puestas también, como en su momento hubo en el grafeno, hay puestas en el borofeno muchas expectativas del futuro. Parece ser que reúne muchas de las características del grafeno, pero le hace todavía mucho más flexible, mucho más duro a la vez que flexible. Y como el grafeno también tiene una serie de propiedades, como son poder ser semiconductor, es decir, que dependiendo de las condiciones físicas, es decir, de presión, de temperatura y otro tipo de condiciones, se puede comportar como conductor de la corriente eléctrica o todo lo contrario, como aislante, dependiendo de estas condiciones. También se comporta de forma semimetal. Tiene muchas utilidades. Tiene muchas utilidades estos chinos y malayos. Se comporta como un semimetal, es decir, que dependiendo las circunstancias y las propiedades características, puede adoptar las condiciones de un metal como de un no metal. Como el nombre indica, el borofeno viene del boro, es decir, del heavy metal boro. Se sintetiza de un mineral que es el bórax o la colemanita, y estos son unos minerales que se crean por la evaporación de agua rica en sales en unos lagos que están sometidos a altas temperaturas, o también se puede encontrar disuelto en el mar por medio de la erosión de rocas de boras o colemanita que han sido trasladadas por medio de ríos y escorrentías hasta el mar, ¿no? Pero la diferencia con el grafeno es que no se encuentra en la naturaleza de forma tan abundante como el carbono, que es el núcleo del grafeno. Bueno, la forma de que tiene de organizarse y cómo han llegado en laboratorio a producirlo es sobre una superficie de plata. Ellos han realizado una por medio de una deposición química de vapor, que es como se llama la técnica. Lo que hacen es que es la misma técnica que usan para el diamante sintético, ¿no? Y entonces lo que hacen es que sobre esta plata depositan un gas muy, muy, muy, muy caliente que tiene los átomos de boro. Y lo que hace es que sobre esta superficie de plata que está muy fría se condensa y se consigue una superficie muy homogénea, porque la plata pura lo que hace es que es una superficie muy uniforme y hace que los átomos de boro, se depositen de forma también muy uniforme. Suelen unirse por medio de enlaces a otros átomos de boro, formando unas redes de 6 enlaces, es decir, de forma hexagonal, excepto algunos de estos átomos que se comportan de forma totalmente diferente a la gran mayoría, y lo que hace es que se forman unos agujeros, por así decirlo. Esos son los rebeldes. Y estos agujeros que se forman en la estructura, y estos agujeros son los que hacen que tengan estas propiedades tan especiales. Estos agujeros son los que le dan que sea aún mucho más flexible y mucho más duro que el grafeno. Fíjate que ya habíamos hablado durante mucho tiempo de que el grafeno tenía una dureza superior al diamante, pues todavía el borofeno lo supera. Es decir, las aplicaciones para pilas, porque es muy gran conductor, para blindaje, para ser imanes, por ejemplo, de máquinas de resonancia magnética, etcétera, son todavía infinitas y todavía está en laboratorio. Muy difícil y muy caro de fabricar de momento. El futuro será del borofeno, nos ha contado en Fronteras en el Futuro Javier Sevillano. Javier, muchas gracias. Adiós, Baranovich. A vosotros. Y os dejamos en la sintonía de Onda Cero Radio. La Rosa de los Vientos se envuelve el próximo sábado por la noche a la 1 de la madrugada. Gracias. Buena semana.